Atención, esto no es Cuarto Reich Podcast. Esto son dos horas de locura, sin sentido ninguno. Que os sea leve. ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Dios. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Qué tal anda usted? Bien, preparado para los planes malignos. Preparadísimo. Joder, estoy aquí viendo las descargas del último capítulo. Hostia, esa peña siempre quiere más, joder. Yo no sé. Están uniéndose a nuestras filas aquí. Están subiendo, tío. La gente lo está deseando ya. Lo que pasa es que yo veo una cosa aquí con esto de las descargas extra y tal, tío. Yo creo que la gente, no sé por qué quiere que rajemos de otros podcasts. La verdad es que les mola, ¿eh? Les mola que demostrar al resto de podcasts, tío. Yo creo que es que va a ser sección ya en todos. En cada podcast tiene que haberlo. Ya, es tristísimo. Yo no sé de dónde salió eso, pero... ahora deben conocernos como el podcast que raja de otra gente. La batidora de los podcasts. Chum chum. Una cosa. ¿Y eso qué ha sido? Una cabra, tío. Se nos ha colado una oveja. Hola, muchachos. Hostia, esto suena. He escuchado batidora. ¿Ha escuchado batidora? He escuchado batidora y viene en paz. Ay, qué pesanacia hay aquí, ¿no? Hostia, estamos aquí en el búnker. Preparando los malignos y sucesos siguientes que pasarán a la historia. No, nos pillaste aquí desenrollando las banderas gamadas. Poniéndonos los parches. Sí. Engrasando la Valquiria. Sacándole lustro a las Mausers. Yo soy más de engrasar correajes a los Tiger y a los Leopard. Uh-huh. Oh. ¿Y qué es lo que hacéis por aquí, vosotros dos? No, pues estamos aquí planeando rajar de peña, como parece que a la gente le gusta tanto. Claro. Sobre todo estos hijos de puta que andan en la red, que van de guays y de súper, súper dotados. Y venga, que yo soy el mejor y estos son unos mierdas. Nos vamos a cagar vivos. ¿Quién son esa gente? El mundo de la podcastfera en general... Viene con esos aires de superioridad, con sus podcasts super mega guays y sus ideas super mega contundentes, las cuales les vamos a dar por el culo. Tengo un micro mejor que el tuyo, pero mi contenido es una mierda. Ya, pero... tengo un micro mejor que el suyo, pero mi contenido es una mierda. sí, es de lo que va esa peña, joder. Oye, esa la tenemos que apuntar para soltarla, ¿eh? Esa perla es muy buena. Por supuesto. Tengo un micro mejor que el tuyo, pero mi podcast es una mierda. ¿Pero quién os ha hecho tanto daño? Está muy resentido la sociedad en general. Pero... Nosotros no estamos resentidos. Nosotros estamos creando un nuevo orden mundial. Nosotros estamos discriminando entre los que son subnormales y hay que matarlos, y la gente que es normal y aria y tiene que vivir. Eso ya lo hacían los espartanos, tampoco estamos inventando nada. Efectivamente. ¿Pero por qué? ¿Qué os han dicho? Contarme, que os veo con pero, el show bajo. Pero si no se trata de lo que digan. Claro, no crees en el mal, joder. Es el mal por el mal, no tienen que decirnos nada. Efectivamente. Nosotros solo somos justicieros de la verdadera palabra. La palabra de Thor. De tortilla. Ya o sea, lo dijo. Es que yo veo que vosotros sois mucho de decir cosas y tal, y es que no sé qué, pero después no decís nombre ninguno. En realidad no mojáis que, mucho. ¿Cómo que no? ¿Tú bueno, no con Sune, porque Sune es débil y con eso de que tiene sonrisa pícara es lo único que decís. Pero bueno, en realidad... Ahí te has confundido. Sune no es el único débil. El resto de los mortales que hay aquí en la podcastfera son débiles. Dime tú uno que sea fuerte. Dime uno, solo uno. Pero dime tú uno que sea débil, que no sea Sune. Hombre, de vuestro podcast todos. Tenemos rajado Mira, bastante, solo con el tema de los audiocorreos. Todos vosotros sois venga, débiles. Todos vosotros. No me gusta... ¿El qué? La conexión mierdera me está matando. Como no, no voy a... Sí, es lo que tiene. Eso sí, contra eso no puedo decir nada. Estoy en el tercer mundo, no puedo... Claro, si estás en la selva, estás en la selva, es lo que hay. Sí, sí, es así. Claro. Los países tercermundistas es lo que tiene. ¿Sabes lo que ha pasado? Que como estás navegando por internet con humo, en cuanto viene una ráfaga de viento se te corta la conexión. Lo que tiene que ser eso. Lo que os iba a decir, que mucho rajáis de, ay, es que lo odio correo, es que no sé cuánto. Yo, pues, vosotros dedicáis últimamente a leer comentarios que ya habéis contestado. La diferencia es que los comentarios de nuestros seguidores son inteligentes, no como los vuestros. Sí, los vuestros son de parvulitos. El día que vosotros tengáis un comentario que os diga que sois realmente la meretriz de Babilonia encima de la bestia, efectivamente, dejaré de rajar de vuestros comentarios. O sea, los comentarios que tenéis vosotros es como los programas para niños quinceañeros que emite la MTV. O sea, es algo que cambias hasta que pillan el programa siguiente. No tenéis comentarios, tenéis estupideces. Sí, sí, yo podría... es como los SMS del Sálvame, joder. Yo podría ver eso y sería más entretenido que vuestro. Por cierto, antes que nada, ¿cuál es tu podcast? El mío es Gavin 82. Ah, vale, vale. El podcast vale. Africano por excelencia. Sí, sí. ¿Y ese podcast lo escucha alguien? Aparte de los que lo crean. Aparte de los que lo crean. Pues mira, quitándome a mí, a mi compañero, a mi padre, y no sé, algún otro que caerá, no creo que nadie en realidad. No, no, siempre está diciendo la peña que no se dan aquí datos de descargas. Queremos los datos de descargas. Ah, ¿queréis datos de descarga? Sí, espérate, sí, sí. Yo en eso no me... Que tampoco vais a quedar no mal. No se me moja el culo. Otro. Por eso. Espérate. De que yo te lo puedo dar por mes. Te lo puedes dar por mes. En concreto. Del último, mismamente. Venga, del último, mismamente. ¿En el último ya sois famosos o todavía no sois famosos en el último? Todavía no hemos salido en la tele, todavía no podemos considerar que seamos famosos. Vale, vale. El último tiene 2.350. ¿Solo? Solo. Pues yo con leche. Ya, pues... Es así. Este dato es correcto. Mira, tengo que decir que... No está mal, A favor vuestra tengo que decir que está bien que haya un podcast que se atreva, que tenga los huevos a dar datos de descarga, porque todo el mundo hablando de quién descarga cuánto y bla, bla, bla. Sabes que desde este momento sabes que Gravina 82 va a perder el apoyo de la asociación del podcasting. Ah, por supuesto, eso tenlo clarísimo. Somos... ¿Por qué? Por haber dado un número superior de descargas que el de otros. Que el de la guardilla, mismamente. Pero... Por ejemplo, el de la azotea. El podcast de la azotea. ¿Pero qué problemas tenéis con la guardilla? Nosotros, ninguno. Con el podcast ellos. Nada, hombre. Solo tenemos con uno de sus integrantes. ¿Con quién? Dile ahí, RK, ¿por qué odiamos a Kiki? Es que yo estoy siendo sincero, me estáis preguntando, yo contesto, contestadme vosotros también. Sí, sí, por supuesto, yo no sabía que un sevillano podía contestar a la gallega, pero bueno, ahora te contesto. Porque no compartimos las ideas y las opiniones de un personaje que dice hacer que no hace nada. Eso. Y donde digo Diego. Y que no sabe grabarse a sí mismo. Efectivamente. Que con quién, no me ha dicho el nombre. Sí, Quique Silva, te lo acabamos de decir. Es un hombre non grato aquí por tierras nórdicas. Una cosa, ¿cómo se llamaba el otro? Si piensas que me acuerdo, yo qué coño sé. No, ¿cómo se llamaba el otro de la guardilla? Ay, yo qué sé. Yo escuché la guardilla una vez, cuando salió no me gustó y no lo volví a escuchar. De todas maneras, yo creo... Sí, yo de todas maneras creo que Quique Silva porque Javi canta, ¿eh? Mm. Luego te quejas de que te lleguen correos. ¿No tienes algo para echar en el café a este hombre cada vez que se hace un chiste malo? Hombre, una vez lo hice llorar con una... Sí, fue un poco hijo de puta. Pero no aprende. Es muy Yo no cabrón. aprendo. O sea, hay un capítulo del Reich Recuerdo en el que lo. en que entre él y Charlie Encinas me hacen llorar. Es más, Es más, no, lloro dos no, veces. no, es que no lo has escuchado porque en el podcast yo ya iba preavisado. Pero también lloriqueaste un poco. Y me quedé un poco roto cuando lo oí en serio, me quedé patidifuso, me quedé herido por dentro, como una gacelilla que ha metido la pata en un agujero y no se puede mover, esperando a que venga el cazador a sacrificarla. Yo tenía que. Yo me quedé hablando con él antes de grabar el Quiero preguntar capítulo. otra cosa. ¿Me deja que os pregunte más cosas? Que tengo mucha curiosidad. Sí, sí, Sí, por sí. supuesto. Es que yo nunca he hablado con nazi tan cerca. Mira, yo es que, Nací desde gracias a tan a cerca. vuestra. No, tan cerca es en Perú. Sí, por eso. No, hombre, hombre, lo más cerca de un nazi que he estado en un campo de concentración, pero no había ningún nazi. Que lo que os Buah. quería decir, yo me he escuchado gracias a vuestra técnica que ya he hablado yo con The Writer, que me parece cojonuda, esto de hacer tanto daño porque el daño provoca que la gente conteste, ¿no? Entonces me parece Claro. cojonuda. Como estrategia de marketing es maravillosa. De eso se Pero, trata. claro, no, si lo veo genial, ¿no? Lo que no puedo estar de acuerdo a lo mejor que digáis que es humor cuando yo no veo que haya humor. De hecho, para mí las mejores partes de vuestro podcast es cuando no estáis tirando mierda por la boca, que son pocas, pero son buenas, bajo A mi punto mí de vista. me dicen de todo con respecto a eso. Me Hay de tienen todas dicho las que sí, me tienen opiniones. dicho que sí que es humor, que no es humor, que todo debería ser mierda, puta, coño. Sí, a mí E también me han incluso me dicho eso tienen mismo. dicho que deberíamos ser serios porque las ideas son buenas. Bueno, yo mira, Y una yo, cosa joder. que un consejo que lo podéis pasar por el foro si queréis, ¿vale? Yo os Por el digo. foro. Sí, por el foro de Roma, si quieres. Por el foro El tema es que de vosotros no tenéis ni idea de la gente que os escucha, ¿vale? Yo creo que sí. Sí. Pero a todos los controles. No, joder, a todos no, porque ahora mismo son una burrada de ellos, pero. Pero sí tenemos una pequeña idea de Pero sabemos lo que le suele gustar a la gente. las edades están comprendidas entre Entre los los 40 y los 50, no, porque son todos profesores. Pero sí, no me refiero a eso, no me refiero a eso, ni edades ni leche. Digo que tengan un buen plomillazo. ¿Vale? Eso vosotros no lo controláis, querido amigo. Hombre, no, Y os puedo creo. decir por experiencia, ¿vale? Yo no sé cómo andáis de vosotros de ir a algún sitio y de que os saluden. A ¿Os mí ha me pasado alguna pasó, vez? a mí sí. Sí, a mí Vale. también. Yo me Entonces, veo por la calle y me vale. saludan. Luego Vale, está pero el tipo con el que grababa antes, gilipollas que de. fue yo, gracias al podcast. A mí no me pasó aún, pero hoy. Bueno, pues yo digo que vosotros decís que es humor y vosotros interpretáis el papel o no, o sois así de cabrones, pero eso la gente no lo sabe, Pues ¿vale? sí. Y tú y me podéis decir, bueno, es que si son inteligentes lo sabrán, o lo que sea. Claro, es que si Pero son yo os inteligentes lo digo. sabrán. ¿Vale? ¿Y si tienes algún oyente que no sea inteligente? Pero es que yo Pues no quiero entonces, esa mierda en mi podcast. O pues sea, es que ya a solo mí es esa un gente me da lo francés. mismo. Que tú Somos no un podcast para controlas gente eso. culta. Ya, pero. Yo qué sé, es como si te enciendes la tele y ves un típico programa de corazón y dices, ¿y si tienen público inteligente? Es lo mismo, pero al revés. A ellos no les Efectivamente. interesa tener gente inteligente. Pero Pues a les nosotros. interesa un burro. Claro, a nosotros no nos interesan burros. A mí personalmente me ha pasado en una jornada, ¿vale? De podcasting, De que Perú. acercárseme. No, porque en Perú no hay jornada de podcasting que yo sepa. Pues empieza a Además, montarlas. llevo un pie. Pues podría, pero si. Bueno, ¿queréis montar una asociación de podcast conmigo? Venga, sí, la podemos montar. Te digo yo que Perú se pone número uno en la Asociación del Podcasting Hispanohablante. Vale, chacho. Si nos Bueno, pues metemos de hablamos. Breiter y yo en una asociación peruana, es la primera en el mundo del podcasting. Es más, hasta México nos plagiaría. Con decirte que hasta México Texas ya nos nos va habría. a plagiar, de hecho. Me pidieron Sí, permiso. ¿en serio? Sí, no te lo conté. No. Oh, ya te lo contaré en off the record. Qué grande. Sí. Madre mía. ¡El cuarto Reich Bueno, Podcast, pues. manito! No, no se va a llamar así, pero va a ser más o menos lo mismo. Ah. cabrones. Hijos de puta. Mate, aquí hay tomate. Bueno, ya que estamos con las preguntas y gente plagiando, ya que tenemos aquí a Pablo, yo tengo una pregunta muy concreta que hacerle a Pablo en el tema de los plagios. Pablo, encantado, ahora sé cómo te llamas. El rollo es, ¿cómo te sientes sabiendo que tienes el podcast más plagiado de toda España? Eso es cierto. Sí, es una pregunta que... Me da igual y alguna de la gente que nos plagian me dan hasta pena. Pero de buen rollo, no pena de maldad, sino de buen rollo, que sé lo que estáis intentando hacer, pero se puede hacer de otra manera. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando oigo podcasts que os plagian clarísimamente. Como son di, todos los di podcasts sevillanos. Di uno, di uno. Mira, mójate, por ejemplo... A ver, no, yo te digo unos cuantos, si quieres, no hay problema. Podría decirte uno, pero es que ahora ya no los plagian. Entonces es una pena. ¿Cuál era el que empezó plagiando, los que tú dices? A ver. Ah, no sé si empezó. Digo que los plagiaba. Pues teníamos no, pues, a los señores de podcast caramelizado, antiguamente. Aquello era Gravina, pero con dos tíos en vez de con tres, como era Gravina antes. Y yo se lo dije al señor alto de caramelizado. Y el tipo me decía que no. Y se lo dije tomando cerveza ahí a muerte. Y yo creo que estaba borracho, por eso me decía que no. Pero también es verdad que, joder, ahora es verdad que cambiaron el podcast y que no me parece que plagien a nadie. Pero antiguamente, joder. Y ahora si te tengo que decir alguno más, pues no me viene ninguno a la cabeza porque yo podcast sevillanos debo escuchar dos. Y ya estamos aquí nombrando los dos que escucho. Mira, otro que le pasaba, otro que le pasaba lo mismo, por ejemplo, era la gente de Sabandijaps. No sé si la habéis escuchado. Joder, Sabandija Podcast, sí. Yo no lo escuché nunca. Vale, pues hablan de aplicaciones, pero por eso no eran lo escuché nunca. Todo polladas de Gravina durante todo el podcast. Y ¿no? La gente le acaba que eso, hasta que se dieron cuenta conmigo y tal, y dije que fuesen a su rollo, que no pasaba nada, y ya está. Y la gente no los mandó a la mierda, porque no sé. No, lo decía que eran eso, pero hasta que encontraron su manera de hacer las cosas, tío, yo... Es que igual que si a nosotros nos dicen, como vosotros dijisteis en un episodio, es que Joaquín Reyes, pues es normal, pues utilizo palabras que son de ella, a nosotros lo hemos dicho, que encuentras tu propia manera de hacer las cosas, te fijas en lo que hace otro, y lo veo completamente normal. Yo no he copiado ni he plagiado a nadie en mi podcast cuando lo empecé. Yo tampoco. Pero, ¿no te dicen que te parece a nadie? ¿No te dicen que a ti que te parece a la nave del misterio y te toca las pelotas eso? ¿O dices que te sientes muy orgulloso de eso? No, me toca las pelotas. Perdona, eso pero sí que porque te lo dijeron, ¿eh? Es que sí, me lo dijeron, pero es que no es verdad. Ya, pero ya te lo han dicho. Ahí tenías un oyente tonto, ¿ves? De los que hablábamos antes. Claro, pero es que ese era un oyente de Gravina. Es lo que digo, tío, que uno... Bueno, sí, sería un diente mío, son todos mongers. Pero que... es lo que te digo. A este hombre, a The Writer, que algún día sabré cómo se llama, si le sale el de la polla, porque me toca los huevos llamarle The Writer, seguro que se llama Marcelino o algo así. ¿No sabes cómo se llama Gabriel? No me llamo Gabriel. Además, Gabriel seguro que no se llama. Se tiene que llamar algo gallego, con papel. No creas. Manuel, como Fraga o algo así. No, se llama Breza. Se llama Berza. Me llamo Breogán, el nombre más gallego que existe. ¿Cómo? Breogán. Breogán, madre. Sí. Eso no es un... Algún nombre, yo qué sé, algún puto nombre celta de estos, yo qué sé. Tú lees un libro de Pondal, el primer nombre que aparezca, así me llamo yo. Es lo que hay. El hombre sin nombre. ¿Prefieres anonimato por algo en concreto? No es anonimato, es que la gente de mi vida real también me llama así. Mis colegas me llaman así. ¿Cómo? ¿Te llaman de Writer? No, me llaman Writer a secas. ¿En serio? Vivo rodeado de raperos, tío. Cada uno se llama por un nombre chungo. Hostia. Sí, pero tú serás muy rapero, pero tú fue una poesía muy bonita. ¿Cómo? Que no tiene nada que ver con el mundo rapero, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? Pues eso, que te rodeará de rapero, pero yo te veo mucho de encerrarte en la soledad de tu cuarto con un cigarro o con un porre, con gafas de pasta y con la botella de asiento ahí de me van a estirar las mus, porque igual Pues mira, ahora es una petaca. yo me lo imagino con una petaca que le regaló RK llena de absenta, No lo dudes. con olor a incienso que en realidad es leña quemada, con el sudor de los 3 días de no haberse duchado ni haber dormido, con medio sin afeitar, con libros sobre Que poesía. huelen a viejo. Sí, Li sobre libro, poesía. libros de gente que se moría de enfermedades sociales. Sí, en ese plan. Y las manos con tinta. Sí, esa es mi vida, básicamente. Pues, bueno, yo el resto no lo sé, pero lo de no dormir lo he comprobado. No, Eso sí, no, creo que todo el mundo lo comprobó. De Bruyter no duerme. O sea, De Bruyter es la única persona que te acuestas a las 11 y te levantas a las 6 y te sigue contestando. A ver, yo tengo que confesaros aquí una cosa, ya que estamos todos de confesiones. Realmente soy un robot. Sí. Soy un invento del Barón Zemo y mi único fin es matar y extender el nazismo por doquier. Y claro, el nazismo no se va a extender solo. No puedo descansar un minuto. Claro, y yo soy propaganda de Goebbels, ¿no? Claro que sí. Claro. Suele pasar. Yo en realidad soy un bot, tampoco, no soy ni un robot de una persona, soy un bot Y la enviado verdad, por eres locuendo, por eso tienes esa voz tan profunda. Hola amigos de Brighter. Soy R. Cadrano, la voz de Locuendo. Al igual que puedo reír, puedo hacer otro mogollón de cosas, como poner música de fondo estilo Locuendo. Locuendo. Tengo miedo. Yo en ocasiones también veo perros. Bueno, y ¿Lo ves? Frente a eso, ¿qué puedo otra hacer, cosa, Gravita? ¿o puedo preguntar más cosas? Sí, Sí, era lo que te iba a decir. adelante. Interróganos ahí, joder. Puedes ir a lo Es que personal, a lo profesional, a lo que quieras. no, en verdad es que como os vais, tengo que decir que yo era un oyente antiguo de Cuarto Reich, pero ya me ponía demasiado de mala leche y lo dejé de escuchar. Y no sé Por por lo lo menos visto alguna entendiste noticia bien así el en internet, algo. mensaje. Sí, lo que pasa, tú sabes que ves, y yo te lo conté y he hablado contigo de eso, que a mí esto me caía como un puto culo. Sí, que me decías, échalo del Porque no me dejaban. podcast. Y lo conseguí. Bueno, la cosa es que yo quiero enterarme bien, porque es que soy muy, muy maruja. Y yo, cuando contasteis el tema que recibiste, la carta esa de Iglesia del Muro, bueno, la sinagoga o lo que sea, Sí. vosotros acusasteis a alguien de dentro de la asociación que ni siquiera tiene podcast de que podría haber hecho eso. Ah, no. Nosotros dijimos que venía de Sevilla. No, Venía de Sevilla, no que no venía de una acusamos a, no asociación. acusamos a nadie. Perdona, pero he escuchado hace muy poco tiempo esto, lo tengo escrito, ¿vale? Y primicia de Sevilla, porque mirad el video, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y después dijisteis que podría ser hasta de la asociación Posca de tal, y era la única persona de la asociación Posca que no tenía Posca. No me acuerdo cuando dijimos eso. No, lo que dijimos fue que, bueno, Lo que dijimos es vamos a llamar a Quique Silva a ver si es él, pero no nos cogió el teléfono. sí, eso sí, pero nosotros lo único que dijimos fue que sabíamos que había sido Sevilla, porque se hicieron investigaciones y además investigaciones a un nivel pro, ¿vale? Porque hay suerte de contar A un con. nivel tengo amigos en el gobierno, di la O verdad. sea, sí, es así. O sea, tengo familia que se dedica a esto y es trabajos del Estado. Entonces se consiguió a través del email hacer un seguimiento de la dirección IP y se localizaba en Andalucía y, o sea, a los días ya me dijeron que era Sevilla. Nosotros lo único que dijimos fue que era un sevillano o una sevillana, que no sabíamos quién era, y que incluso podía ser de la asociación. Pero no dijimos nada, ni de que tuviese podcast, ni de que no tuviese podcast, Ah, ni de pues que fuese Quique, entonces. ni de que fuese nadie. No. El alguien no lo dijiste, pero lo de que no tenía podcast sí lo dijiste, porque sí, vamos, si no escuchas. Pero vamos, que al fin y al cabo eso me da igual, que simplemente era curiosidad. Oye, que yo sé fijo Es que yo quién no es sé, yo no y lo sé. digo clarísimamente, así, si llego a saber fijo quién es. Sí, si sabemos quién es fijo, es que no solo lo decimos, sino que le ponemos a caer de un burro. O sea, es que créeme que no vuelve a salir a la calle. Bueno, no vuelve a salir de Sevilla. Le ponemos la cara contra el bordillo sevillano. No, te digo yo que se estrella en la S30, pero vamos. Rápido. Es que Que muy... por cierto, una cosa, ¿por qué conducís en Sevilla tan Dígame. despacio? Pues no sé. Porque es coger la S30 y parecer que el tiempo va hacia atrás. Yo parece que voy conduciendo marcha atrás. En plan, una carretera en la que se puede circular a 90 y los coches van a 40. Pero porque tú eres de Madrid, ¿no? Sí, claro. Dale, Ah, vale, pero entonces. vamos a ver, en Madrid, en las carreteras de 90 se va a 120. Pero en una carretera de 90 que se Claro. vaya a 40, tío. O sea, que dices que es Galicia por las lluvias y tal, vale. Pero, tío, que hay buena temperatura, buen clima, buena visibilidad, pocos No sé, radares. RK te ha pillado una mala tarde, hijo, ¿qué quiere que te diga? Yo Una qué mala sé. tarde, no, me pilló un mal verano entero. Me dice, retenciones, ¿Qué coño retenciones, haces tú? normal. ¿Pero qué coño haces tú un verano en Sevilla con el mercado que haces? Digo Pues yo, ¿qué haces ahí? bajar a Huelva. Pero no bajes a huelga, hombre, pero Pues si te va a ¿por Huelva, ¿qué qué te quieres en haces eso a Huelva? ti mismo? No, no, ya no bajo más. Ya no bajo más. Mejor. Sale muy caro. Es que igual, ¿qué digo yo que se te perdió un Huelga? Buenas playas, familia. Bah. Nada Cosas. útil. Na no, no, nada, nada de importancia. Y bueno, pregúntanos más cosas tú, sí, tal. En realidad es que yo creía que ibais a decir más cosas de eso, porque yo lo vi tan estúpido. O sea, No, no, porque es que es estúpido. es que es Si muy dijésemos que estúpido. vivimos en 1945, por ejemplo, pues es difícil comprobar las cosas porque no pueden mandar a nadie para comprobar lo de la iglesia. Pero coño, es que metiéndose en internet es súper fácil. Ya. Entonces, a mí se me bajó el flow porque yo empecé a escuchar de nuevo ese episodio porque vi que se acababa y digo, ¿por qué se acaba el Reich? Y después era mentira, ¿no? El teatrillo ese que hiciste. Y cuando contasteis el tema ese, digo, pero ¿quién puede ser tan subnormal? Porque yo no sé si vosotros dos sabéis que yo formo parte de la Junta de la Asociación Podcast. Sí, o sea, yo lo sé por lo menos. Entonces, claro, somos ahí cuatro gatos y digo, ¿quién ha sido el gilipollas que ha hecho esto? No sé, Y pero que es yo no gilipollas, participé pero nadie. hay que ser muy gilipollas para crearse una dirección de correo, crearse un nombre, inventarse una iglesia, pero que todo eso se puede verificar. Pues por eso lo veo absurdo. Y vamos, yo pondría la mano en el fuego porque no ha sido nadie de la asociación, ¿eh? No, Pero no, sí. no sabemos si fue o No no. sabemos, o sea, no te podemos decir nada. Igual que cuando escuché, que os escuché en lo de la Sunecracia, que a ti te habían mandado privados y no sé A qué. Y mí me han puesto a parir, pero a parir. a mí no, y no sé por Ya, qué, me parece ya. fatal. Lo Sigo pensando que... mío ha sido de decir, pero ¿de qué vais? O sea, de coger y decir, oye, Rambo, ¿me dejas la ametralladora un rato? Ya, de flipar, pero de flipar. Y luego, por un artículo, el DR, que yo ahí sí que flipé. ¿Tú has Es que visto mi no blog? fuera, no fuera por eso. Fue por eso y por lo que dijimos en el Rage. Curioso. Por lo que dijimos en el Rage me pusieron a parir en Twitter y Facebook. ¿Por qué a mí nadie me pone a parir? En ese capítulo te ponen a parir a ti, ponen a parir a un tío que ni Ah, siquiera es pues del podcast. A tú mí no te nadie me pone a acuerdas. parir. ¿Cómo que ni siquiera es? Ah, bueno, sí, al innombrable. Claro. ¿Tú te acuerdas de las conversaciones que tuve por Twitter? Que no, es que el R. Cadrano se ha pasado, no, es que R. Cadrano tal, no, es que R. Cadrano cual. Y, perdonen, pero The Brighter también participa, ¿eh? Pero a mí o me quieren mucho o me tienen miedo. A una extraña mezcla de las dos cosas. A un puto alcohólico famélico, qué miedo le van a tener. Sí, yo creo que este dicen, buah, The O Rider no sea, tiene nada que perder. Cualquier día sale por ahí a matar. yo que doy las hostias como panes y tú que eres un famélico enfermo alcoholizado de mierda, Ya ves. ¿qué vas a hacer? ¿Poner una bomba lapa? ¿Quién te dice que no? Pues mi instinto. Oye, pues a mí, eso, a mí nadie me dijo, o que yo recuerde, nadie me dijo nada. Yo sé, yo lo Solo que sé me es dijeron que ciertos oyentes habituales, me dijeron que era el peor podcast que grabamos hasta el momento porque era flojísimo. sí, Y yo eso ya sí que sé es que es verdad. flojísimo. Pero las Pero verdades son así. es Flojísimas. a lo que estoy un poco. O sea, vosotros decís lo que decís, Y después, si alguien se cree que no es un papel, os escandalizáis porque os dicen esas cosas. Ah, no, no, no, no, no, Es a no, lo que te ojo. arriesgan, ¿no? Ojo, ojo, Pablo, ahí no, no te confundas. Yo en ningún momento le he dado una importancia más allá de lo que es. O sea, de hecho, el único sitio donde he sacado este tema ha sido en los podcasts de Cuarto Rage, en los únicos. Pero no me vas a ver ni tuitear, ni en Facebook, ni por email, ni comentar nada de qué cabrones, mira estos hijos de puta, me están haciendo la vida imposible. No, en absoluto. Ah, no, no, sí, o sea, sí, además yo sé, yo lo sé lo escuché que cuando grabaste con Sune. Eso fue una total manipulación. Lo de Sune también no tiene nombre. Que no que tiene yo, nombre. Que a mí de Brighter me lo decía, oye, pero ¿no te has cabreado con Sune? Y yo no me he cabreado con Sune en absoluto. Él ha hecho el podcast así, que ha tenido un fallo. Pues sí, ha tenido un fallo, pero yo por eso no me voy a cabrear con Sune, ni mucho menos. Yo con él lo que me mosqué es darle el tiempo aquí que silba, que no se grabe la voz grabando un podcast y que se graben todas las voces menos la suya, me mosquea. Que yo quisiera pero, saber cómo coño hizo eso. Efectivamente, no, con el micrófono desconectado, pero lo oíamos todos. Y luego el hecho de que le deje un tiempo. Lo primero que más me jodió, el speech que yo hice, que además era un speech razonable y que no era hiriente, pero sí hacía daño porque se decían las verdades como puños, y en eso de Brighter creo que estará de acuerdo. Yo creo que era el mejor momento de todo el debate. Un speech que me hice, ¿de cuánto fue? ¿10 minutos? No, hombre, 5 a lo mejor. No, no, un poquito más de 5 eran. Bueno, pero no eran 10. Bueno, un speech mazo de largo en el que dejaba las cosas claras, hacía que tuvieran que dar la cara y tal, se cortó a cuánto, a 40 segundos, 30 segundos. El problema del speech ese es que fue al principio del debate y el speech básicamente lo que decía es, esto es así, no hay vuelta que darle. Y tengo razón y todo el mundo puede ver que tengo razón, así que ya podemos parar. Yo entiendo que cortaran eso porque dices, joder, si no ya acabas el podcast en 5 minutos. No, porque sobre eso se puede rebatir, pero que lo corten así. Yo no había porque no forma se ha grabado. De rebatirle eso. Pero porque siempre pensáis mal, tío. ¿Qué mal le da a Sune? Si Sune ahí estaba de mediador, simplemente. No, no, si no pensamos mal de Sune. Sí, el sonrisas picaras no... Yo le quiero en el fondo a Sune. No digas eso en mi podcast. No le quieras a nadie en mi podcast. Sí, yo tengo amor. Yo no le quiero, pero es pícaro el hombre, yo qué sé. Es que no sé, yo supongo que lo que diga yo os la va a sudar, pero... Sí, yo seguramente. Puedo dar lo que queráis, que Quique no lo ha hecho a posta. Entonces es tonto. Porque... pues mira, no sería la primera vez, porque cuando empezamos con el podcasting, intentamos grabar una cosa y estamos grabando y Quique no había conectado el jack. O sea que... Y a mí, cuando el otro día tenía puesto el micro en mute, tío, esas cosas pasan. ¿Y eso hace cuánto? ¿De lo del mute? Sí. Mute 6 me pasó años. El otro día en la... El otro día tuvimos una reunión en la asociación para decidir un tema y yo tenía puesto el mute y no me daba cuenta. Y yo gritando y la gente, no te escuchamos, y es que tenía puesto el mute. Sí, vale, pero es que nosotros sí escuchábamos a Quique. ¿Qué es eso otro? Nosotros sí que lo escuchábamos. No, pero claro. Es lo que te digo, pero puede pasar cualquier otra cosa. Es que tampoco sabéis cómo graba. Lo que pasa es, claro, sí, sí es que... Como el culo. Yo no sé si quiero saberlo. O sea, graba como el culo. Porque vosotros tenéis la escopeta cargada ya desde el principio. Entonces no, estáis deseando... Nosotros no vamos con la escopeta cargada. Nosotros vamos tranquilos, no. Pero con las bombonas de gas debajo de la mesa. Como tiene que ser. Yo tengo un teléfono ahí para sacar los tanques en Valencia cuando haga falta. Pero de ahí a ir nervioso es algo diferente. Yo no fui ni nervioso ni canino. Yo fui a una conversación normal. De hecho, me lo avisaron por email. No, es que con estos me da miedo. Y digo, ¿pero miedo por qué? Si yo voy a ir a hablar normal. Yo no tengo por qué decir nada malo de nadie. Perros de mierda. Tienes una reputación chunga. Después de escuchar, aunque vosotros digáis que sea la versión con cortes, no sé qué, a mí lo único que me dio por culo es que el capullo este que escribe, el de Reiter, no sepa si va a venir o no a Sevilla, porque tú dijiste que si ibas y te invitaban también, igual que Reis a él. Yo si puedo ir, voy, claro que voy. A ver, yo... Si yo, por el hecho de que me den una paliza, yo voy. Si yo lo que me gusta es pelear. Oye, que yo no supe si iba a Alicante hasta a lo mejor un mes antes o menos de un mes antes. A la semana anterior, en la de que RK, te tienes que venir a Alicante. O a la semana anterior incluso. Y, no, y claro, ya va a ser lo mismo. No lo voy a saber hasta que falte muy poco. ¿Tú vas a estar en las del podcasting de Sevilla o vas a estar en Perú? Yo ya en agosto tiro otra vez para allá. Vale, ¿pero tú solo? Como yo solo, si dejo a mi mujer. ¿Pero qué estás, de vacaciones o qué estás? No, yo aquí me he venido por temas de mi mujer, que tenía que terminar de la universidad y tal, pero yo vuelvo para allá en agosto. Ah, vale. O sea, que estás parado. Estoy trabajando aquí en una cosa ahora. Joder, macho, de verdad. ¿Cómo te mueves, tío? Mira, oye, tú no te rías, que igual hay más trabajo allí que aquí. No, lo estoy diciendo, un sevillano que se sabe buscar las castañas, tío. Curioso, ¿no? Eso es muy loable. Tendrían que aprender todos los sevillanos de ti. Sí. Voy a poner una escuela de gentleman y de buscavidas. Me pido hacerte el marketing. Ay. ¿Qué más os iba a decir? ¿O quieres terminar ya? Que a lo mejor se tiene que ir este hombre. No, tranquilo, tú pregunta. Yo... A ver, espera. ¿Qué hora es? Son las 12 y 4 minutos. Yo me levanto a las 4 de la mañana, todavía hay tiempo. Va, hasta la hora de levantarse. Sí, claro. Yo solo tengo que hacer una pregunta. Mira, a mí son las 5 de la tarde, yo no tengo problema, ¿eh? Yo estoy aquí con un café, o sea, sin problema ninguno. El maravilloso mundo de los planetas redondos, ¿tienes? Chicos, es lo que hay. Puedes esperar, si esperas media hora, termino y hago las hamburguesas. ¿Qué vas? ¿No tienes hambre entonces? ¿No quieres cenar? ¿Te vas a acostar sin cenar? Luego no rindes en la cama. ¿Me dejas un cigarro? Así me gusta, que me lo traigas, mujer. Saluda al Rage, di hola. Grita hola. Vale, dice hola con la mano. Dile que, vale. Que no nos ve. O sea, que no lo vemos. Me bueno, encanta, pues hay que tenerlas educadas así. Por supuesto. Esta es la vía alemán. Que te he dicho que no muerdas, ¿no? La frase. Sí. Sabéis que cuando voy a dormir en el sofá, ¿no? Sí. Pero ¿desde cuándo a un hombre duro como tú le importa eso? A mí mucho, el sofá se duerme muy mal. Pero después de dormir en la trinchera, ¿por qué no vas a poder dormir en el sofá? Porque la trinchera tenía cadáveres debajo que eran mulliditos. Ah, vale. Otra pregunta, adelante. Otra cosa, os iba a preguntar que... ¿Qué os pasó el tema de que me acuerdo que comentasteis de los blancos cuando Sam fue trending topic? Sí. Que dijisteis que en un podcast de la asociación ni siquiera se había hecho mención. Ah, sí. ¿Eso os lo aclararon? ¿No? Eso se lo aclararon a nosotros, no, se lo aclararon a los Danko. Sí. Y yo lo leí por ahí. Y a mí me parece una gilipollez. De hecho, estaba también aclarado. Cuando lo hablamos nosotros ya llevaba semanas aclarado el tema. Bueno, aclarado, ajá. A mí me parece una pollada enorme. Una gilipollez, sí. El rollo era que el argumento que daban era que el podcast ese se graba por la semana, pero los fines de semana no. Y los tíos fueron a Trending Topic el fin de semana. Y dices, vale, eso es verdad. Pero, joder, van a pasar los años hasta que otro podcast español sea Trending Topic. O sea, no te digo que le dediques un capítulo al... No van a pasar los años. La semana que viene con Cuarto Rage vamos a ser trending topic. Pero yo hablo de podcast de meros mortales, no de gente que los mira desde arriba con desprecio mientras bebe hidromiel al lado de Odín. Es que a mí me suena la polla. Vamos a ser trending happy topic. El rollo es ese. Yo no digo que le dediquen un capítulo, pero nómbralo por lo menos. En plan de, mira, sí, este, claro. Este sábado hubo un podcast que... Pero yo no iba a eso. ¿A vosotros os quedó claro que ese podcast no es de la asociación? Pero que volvemos a lo mismo. ¿Pero qué tiene que ver? Vamos a ver. La asociación está para promover el podcasting. Digo, pero... No, la asociación sí, está pero... para promover el podcasting. Y no puedes llegar y decir, solo los asociados. No, aunque tengáis asociados, tenéis que contar con toda la gente que hace podcasting. Porque, para bien o para mal, tenéis que conseguir a esa gente. Y aunque no la consigáis, la tenéis que representar, porque es vuestra función. Representar al podcasting. Pero si yo no te estoy diciendo eso, pero es que vosotros estáis diciendo que en ese podcast de la asociación no se nombró a Sandan. Ese podcast no es de la asociación. Es como si yo hago un podcast de trending topic y comento el trending topic que me sale del rabo. Pero si lo, no, digo, no, si lo hace no, gente no, que no es dentro. A ver. Vamos a ver. Si lo no, hace gente que está dentro, algo que ver con la asociación tiene. O sea, no digo que lo haga la asociación. Pero de writer, si yo hago un podcast nazi ahora contigo y te hago a ti la competencia porque soy más hijo de puta que tú, yo no represento creo, a la asociación pero... por hacer... No representas a la asociación, te representarás a ti, pero si ahora te secuestro a ti y hago un podcast contigo de lo que sea, no puedes decirme que ese podcast no tiene que ver con Gravin, porque tú saldrías en los dos. Gravin así, porque es mi podcast, pero la asociación es otra cosa. Es como si yo soy de, yo qué sé, de representante de jabones y ahora todo lo que haga tiene que ver con yo representando a los jabones. Pues no, yo me puedo dedicar a varias cosas y todo tiene su cabida. Yo no lo veo así porque son dos cosas tampoco. Que tienen relación. Efectivamente. Y los jabones no tienen relación con el podcasting, salvo en gente que no se lava y le haría falta uno. Que la hay, que la hay. Sí, sí. No, Musel, no, o sea, Delegren. Y el rollo que había además con ese. El rollo que había con ese podcast, además, yo no estoy enterado del tema, pero algo hay por ahí, pero tampoco voy a hablar, porque ya te digo, no sé. Algo hay de que tenían como problemas personales, los Danko con alguno de estos. Sí, yo también lo tengo oído. Pero sí, no solo sí. Con los Danko. De hecho, creo que me lo dijeras tú. Y digo yo, pero es que a mí me da igual que tenga problemas o no. Yo tengo este podcast y me da igual tener problemas personales. Porque, joder, yo lo considero una cosa importante dentro del podcasting español. Efectivamente. Yo eso ya hay. Y te lo digo yo que me considero colega de Sandanko, ¿vale? Que hablo un montón de veces con Sandanko. Y sé que después de recibir el premio de mejor podcaster, le dieron una caña increíble y estaba el tío mal, ¿vale? Y yo he hablado con él y pues, hacemos colaboraciones de vez en cuando y me llevo de putísima madre. Y digo yo, ¿por qué le tienen que dar caña? O sea, yo no lo pillo. Pues no estas envidias sí, no, de mierda. ¿Quién habrá sido? Que a ver, que a mí no Sandanko sé. No me parece ni mucho menos el mejor podcaster de España, ni me lo pareció cuando ganó el premio. Pero aún así, el tío... Pero aún así tiene el premio, es muy bueno y... Tiene, joder, vamos a ver. A mí los Danko me gustan, me ya, río. También, sí, es verdad, eso, tienen flojos y tienen fuertes, pero en todos yo te ríes. Yo le daría caña si le dieran el premio a un podcaster de mierda que dices, no, tío, porque yo soy mejor que él. Efectivamente, pero es que Sam Danko se lo curra muchísimo, eso, tío. Y cada vez bueno, que lo hacen muy bien y, joder... ¿Por qué le tienes que dar caña? Efectivamente, es algo que no lo entiendo, tío. Yo me quedé flipando también cuando me lo contaron y ¿a cuento de qué le tienen que dar caña? ¿Por qué le tienen que dar caña? No, yo no sabía, ya me acabo de enterar ahora lo de que le daban caña. Ah, no, yo sí lo sabía, yo lo sabía, que a él, a Alex Salgado y a muchos les han dado mucha caña, mucha. Bueno, pero Alex Salgado es diferente porque Alex Salgado también busca la caña. Sí, bueno, es como si nos dan caña a nosotros, ¿sabes? Sí, pero a ti y a mí nos la sopla, pero ya te digo, lo de los Danko, tío, es que no lo entiendo. Además, por ganar un premio de mierda, digamos fuera un premio que dices, joder, te va a arreglar la vida profesional. Si fuese una reputación, vale, pero que es un premio de una asociación que está que está estancada porque no crece. Es un premio que incluso ni los oyentes conocen, muchos oyentes ni conocen ese premio. Efectivamente, o sea, entonces... ¿Por qué le tienes que dar caña? Es como si te doy un premio yo a ti. Dale caña si se lleva un Grammy, por ejemplo, o si te roba un gramo, o sea, pero caña por eso, es que me parece muy, muy absurdo, es estúpido a más no poder. Pues y además Sam, que es una gran persona, o sea, yo no he hablado con él, yo solo he cruzado un par de tweets y un par de mensajes en Facebook. Yo de hecho les empecé a patrocinar cuando empecé con el diseño de páginas web, hará 3 años o 4 años. Les puse en mi página, él me lo agradeció muchísimo. De hecho, el más 18 que ponen en todos sus capítulos es mío, es diseño mío. O sea que ¿Qué quieres que te diga? Pero, A mí me parece. Pero, espérate, hablando de otra cosa, pero la web no será diseño tuyo, ¿no? ¿La web de qué? De los bancos. No jodas, ¿qué dices? La web parece una plantilla de estas sacada de. Que tú, chaval, pero que tú no estás hablando con, estás hablando con un profesional, no me jodas. Eso ya es no solo intentar desprestigiarme, eso es untarme el culo con maní y no, ponerme que, tres. Como has dicho eso, digo lo mismo. También te has encargado de eso. No, solo me lo picaron. Me picaron el simbolito de más 18 y ya está. Y no me nombraron porque nunca me han nombrado. Les he mandado para que me nombren y nunca me han nombrado. Qué cerdacos. Pero. Que aún así, o sea, que me da lo mismo. Ellos tienen no, mí, su target, su gente y ya está. A mí me parece gente de bien el hombre este. Y me parece que su podcast es la polla. ¿Y sabes a qué pasa? También. ¿Y sabes qué creo que pasa? Estoy pensando, con ese podcast pasa con ese, pasa con el nuestro y pasa con a lo mejor dos o tres más en toda España. Somos podcast y los danco seguramente más que nosotros incluso, que gustamos más a la gente que no suele escuchar podcast. Sí. O sea, sí, estoy quisiera de acuerdo. Saber ya cuántos oyentes tienen los Danco que escuchen así muchos podcasts como podamos escuchar nosotros. Y quisiera saber cuántos oyentes tenemos nosotros que escuchen así pocos podcasts. Yo tengo comentarios, muchos comentarios de solo oigo Cuarto Reich. Y yo, pero oye más. No, me parecen todos una mierda. En español, sí. Yo, genial. A mí me pasa igual con Cielo Nuclear. Y me incluso dicen tengo que... otra gente eso, que oye podcasts en inglés o en otros idiomas, pero en... Pero en español solo hay el nuestro. A mí con Cielo Nuclear me pasa igual. Tengo mucha gente que me dice que no escucha Cielo Nuclear porque es una mierda y prefiere otro podcast. Pero y yo creo que eso es, ahí viene la envidia porque realmente el podcasting es un mundo muy cerrado. Normal pero que sea un mundo muy cerrado. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Es cerrado porque la asociación no hace una puta mierda. No es solo por la asociación. Es cerrado porque es que yo siempre lo digo y nadie me hace puto caso y me estoy cansando de repetirlo. Porque es una cosa que tiene menos de 10 años. ¿Cómo coño quieres que sea abierta? O sea, hay poco. Pero vamos a ver, no es porque haya poco, de Brighter. Si tú algo no lo promocionas, tío, ¿cómo vas a hacer que funcione? Te voy a nombrar una frase de un rapero. Pues ya estamos con los raperos de mí. Hacerlo bien es la mejor de las promos. Del señor Capaz Fernández, de Hablando en Plata. Tiene que te diga cómo, para que luego llegues y lo hagas como un cromo. No, ese es Franté. Ya, pero bueno, se puede resumir también en muchos podcasts. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es eso? Es la envidia de... El mundo es cerrado, vale. Pero nosotros, ábrelo, nosotros ábrelo. Lo estamos abriendo y hay gente que lo abre y yo supongo que habrá gente que querrá abrirlo pero no sabe cómo y entonces está llena de rabia ahí en su casa mirando al horizonte con ¿sabes, con lo, sabes, sabes lo que les jode? Que Cuarto Rage consiga sacar dinero como para comprar micrófonos también. Eso es lo que les jode. Les jode que nosotros tengamos mejores proyectos. Le jode que hay un programa que colgamos un capítulo que dura 2 horas y que a la hora y media nos están dando un ordenador. Sí. En plan, alguien que no terminó ni de escuchar el capítulo me está contactando conmigo en plan de yo tengo un ordenador, toma para ti. Vamos a hacer lo que queréis. ¿Por qué? Porque aquí el problema que tenemos los podcasters en España... Es, yo, por ejemplo, el primer podcast que hice allá por el 2004, no lo orienté hacia mí. Aquí la gente se monta los podcasts para su divertimento personal, que es lo que tiene que hacer, pero no lo centra a la gente normal, lo centra a los colegas, al resto de podcasters. Y en Twitter, cuando, si os fijáis, la mayoría de las charlas sobre un podcast de los podcasters... De gente que está muy metida en el mundo del podcasting, pero no hay nadie más. O sea, lo que tenemos que hacer es la publicidad, conseguir escuchantes, que la gente sepa lo que es un podcast y es cómo se va a crecer. Pero para conseguir escuchantes... ¿Pero lo tú que... cómo harías eso? Yo lo hago muy fácilmente. Hay muchas cosas, tío. Hay muchas fórmulas, muchos... Dime una. Pues, por ejemplo, el mundo de la informática... ¡Ah, me acabo de pinchar! Me cago en Dios. El mundo de la informática, tío, es un mundo de niños, o a día de hoy, de jóvenes. La asociación, que es de Sevilla, fantástico, que empiece promocionándolo en colegios e institutos en Sevilla, que monten podcast los institutos y los colegios de Sevilla, las asociaciones de mujeres sin trabajo. Muestra el podcasting, dales una idea, habla de algo. ¿Sabes lo que te digo? Empieza a fomentarlo. Oye, pero es que, mira, por ejemplo, hay actividades, y no quiero centrar esto aquí porque no soy portavoz de... No, nadie diga, estoy hablando en nombre de la asociación, ¿vale? Pero yo te digo, desde dentro, las cosas que se hacen... Sí. Es lo que te dijo Quique. Aparte de que se lleve poco tiempo, yo creo que en todo el tiempo que lleva la asociación, se ha hecho más desde que estamos nosotros... ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues las charlas, por ejemplo, los podcasts que se preparan en la FNAC. Las charlas son una mierda. Mira, yo te lo voy a decir así de claro. Yo creo que hicieron más los Danco por vosotros que vosotros mismos. Que vosotros por el podcasting. Y te voy a decir por qué. Por la misma razón por la que lo hacemos nosotros. Porque hacen algo que no hace nadie. El rollo es que... Por ejemplo, por eso nosotros, a mí me gusta mucho, y a veces soy muy pesado, interrogar ahí a Dolor, a mis oyentes. Alguno os lo podrá confirmar. Sí, que sobre todo a estos oyentes que me dicen que solo oyen mi podcast y que no sé qué, yo a esos tíos los interrogo a muerte. En plan de, ¿pero por qué no oyes más, hombre? Que hay cosas buenas, no sé qué. O, por ejemplo, un tío que le molan mucho los teléfonos, no sé qué. Hay podcasts de tecnología, no sé qué. Vale, hay podcasts y me dicen, sí, por ejemplo, hay podcasts de tecnología, pero escuché uno, no me gustó, escuché otro y era igual, escuché otro y era igual al anterior. Lo que hay que hacer es, ya desde el innovar. Principio, antes de promocionar nada fuera, hazlo bien dentro. Y no bien, hazlo diferente. Efectivamente. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? No depende de la asociación. Claro. Para mí sí que depende de cada uno. Pero es que cada uno... lo que quiere hacer es parecerse y mejorar lo que tiene el de al lado. Es que esto es, no sé si habéis estado alguna vez en el pueblo de Ibi, en el pueblo juguetero de Alicante. No. Pues ahí el de al lado siempre tiene que tener mejor coche y mejor casa que el vecino. Ah, bueno, eso pasa en cualquier pueblo. Entonces, aquí en el mundo del podcasting es exactamente igual. Yo cuando hice Cielo Nuclear dije cosas que me gustan y me hice un listado. Esto ya está, esto lo puedo mejorar con creces, esto lo puedo mejorar con creces, esto no está, esto es lo que hago y me gusta. Yo hice, hombre, no lo pensé tanto, pero hice algo así. Y ahora teniendo aquí al señor Pablo, le voy a decir algo que no sé si le dije alguna vez, va a ser un poco la mira de polla. Pero yo siempre lo dije, yo empecé Cuarto Reich porque escuchaba Gravina, me partía el culo. Y luego empecé a escuchar algún otro podcast de humor. Veía que eran todos una mierda en aquella época, al lado de Gravina. Y digo yo, joder, pues yo también voy a hacer un podcast de humor. Pero voy a hacer un podcast de humor que sea diferente. Y lo entendiste mal, y ese fue el problema. No lo entendí mal. Hablamos antes de la gente que os copia, pues yo no quise copiar. A ver, ya lo sé, pero es lo que hablamos. Y bueno, ya un poco aparte de esto, porque no quiero que se centre, porque después si publicas esto dirán que yo he defendido muy mal a la asociación y todo eso. Esto no lo vamos a publicar. Esto nosotros es una de las charlas que mantenemos de Brighter y yo para ver qué ponemos en los raids, pero esto no se va a publicar. Tenemos la grabadora de CDs, haciendo CDs con esto para vender en gasolineras. De hecho, hemos contratado a un chino para que tenga grabando mucho tiempo CDs. Tiene una torre ahí de 10 grabadores. Lo único que te digo, ¿tú has escuchado la máquina del tiempo que le hicimos a Hitler, por ejemplo? Sí. Vale. ¿Esa máquina era hija de puta o no? Podía ser más. Claro, podría ser más, pero a eso me refiero, tío. O sea, siempre va a ser mi punto de vista. Pero es que depende lo que le guste a cada uno. A mí me gustan las cosas muy hijas de puta. O sea, a lo mejor a otra persona dices, Dios, qué barbaridad. Una pregunta, Pablo, de Cielo Nuclear, ¿cuál es el capítulo que más te ha gustado? Con diferencia. El que más... No sé, el que tengo más fresco es el de los zombies. ¿Y te gustó? Sí, claro. ¿Y te gustó? Pues a mí el 80% de mi parrilla de audiencia me ha dicho que es una mierda. A ver, no es una mierda, pero es el peor, es así de claro. Porque... ¿Por qué? se centra en algo, y aunque yo lo centré bien, lo centré en una posible amenaza, dicen que los zombies aburren, que por qué hable de zombies. De hecho, tengo un comentario en ese mismo capítulo del señor Black Minus, que no sé cómo lo hace el cabrón, pero siempre aparece, ¿eh? Es como la memoria sabia, es el Pepito Grillo. Por lo menos no está por Twitter preguntándonos por las tetas de un superhéroe, como la otra vez. Es un Pepito Grillo, sí, cierto. Y me dije, y además me puse, me hizo muchísima gracia el comentario, y se pone, bueno, entonces ya está, el siguiente va a ser de vampiros, el siguiente de hombre lobo, luego sacarás uno de invasión alienígena, y dije yo, vale, eso no es lo que quiere la audiencia de Cielo Nuclear. Tío, que los hombres lobos son una gran amenaza. Sí, por supuesto, la gente que no se depila es, acojonante. Pero bueno, lo que quiere la gente de Cielo Nuclear es sentir que la Tierra está hecha una mierda. El salir por la mañana y decir, ¡buf, qué calor, joder! Pues esto va a ser por culpa de una radiación solar que va a venir, nos va a freír a todos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, la sí, gente pero, de mira, Cielo Nuclear quiere eso. Y a ti te ha gustado mucho. A mí, la verdad, me lo pasé pipa grabando el de zombies. Y hay gente que dice, eso no es Cielo Nuclear, eso es un... Sí, es Cielo Nuclear, pero en plan Cartoon Network. Pero, ¿Y no os ha pasado, porque a mí me pasa mucho, que el episodio o el capítulo que os sale más mierda, que decís, esto no lo publico, después lo peta? ¿No ha pasado no porque nunca? No, porque nosotros, todos los capítulos que hacemos son buenos. Sean más flojos o sean con más contenido violento. No, sin coñas. Te lo digo sin coñas. Yo desde que estoy con The Brighter, una cosa tengo clara. Nosotros en Cuarto Rage... yo tengo que decir, yo soy un cateto analfabeto, o sea, el que tiene realmente estudios y una carrera es The Brighter. Yo la carrera más larga que tengo es la del taxi. Ni que hiciera falta estudios para hacer el podcast este. Sí, pero aún así, tú tienes una cultura superior a la mía. O sea, gracias. En ese sentido sí, en otros muchos sentidos no tienes ni puta idea de marketing, no tienes ni puta idea de tecnologías, no tienes ni puta idea de informática, no tienes ni puta idea de cocina, no tienes ni puta idea de muchas otras cosas que yo sí domino, ¿vale? Pero en lo que es el tema literario, pues tú por tu carrera lees un cojón y yo solo leo medio huevo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que The Brighter es el que lleva la voz cantante en ese podcast, ¿vale? Aunque yo esté fichado, no lo considero un podcast suyo, lo considero un podcast de los dos. Y él también lo considera un podcast de los dos, cosa que le agradezco enormemente. Joder, es que si no... Pero lo que entiendo perfectamente es que él es más que yo para meter contenidos y yo soy más para ser el campesino del pueblo que apoya al Cuarto Rage porque es tonto del culo, no tiene ni puta idea de nada y yo, sí, lo que usted diga manda. ¿Sabes lo que te digo? Ahora parece que metemos sí, mucho contenido. Todo, todo lo que hacemos encanta. ¿Eh? ¿Cómo? Todo lo que hacemos nos encanta y te digo por qué. Porque nos lo pasamos bien. Entonces, de cada cosa que hablamos es porque tenemos una buena idea. O sea, nosotros nos juntamos media hora antes de grabar cada capítulo, y no es coña, o una hora, nos empezamos a descojonar y cambiamos el capítulo por completo. Esta última vez fue muy grande con lo de la canción. Sí, o sea, el himno de España me dijo de Brighter, tío, léete el himno de Alemania. Me puse a leer el himno de Alemania y le dije, esto hay que meterlo con el himno español. Y salió ahí, ¿sabes lo que te digo? Después de estar una hora descojonándonos, que el podcast... Igual duraba más, si estuviéramos más tiempo pensando y menos descojonándonos. Pero nos lo pasamos bien haciendo un making of y después del making of nos dedicamos a disfrutar el podcast, a reírnos, a insultar, a desmembrar. Y yo considero que todos los podcasts de Cuarto Red son buenos. ¿Y por qué? Porque cada uno es único. Es único, son irrepetibles. Hombre, lo que tiene es que tenemos ciertas secciones de las que puedes hablar de cualquier cosa, más o menos. Claro. Pero es que el sistema de grabar, ¿tú te crees que yo me preparo lo que voy a decir? Ah, yo qué sé, cada uno hace su método. Yo en Cielo Nuclear obviamente me tengo que informar y documentar. Yo me preparé hoy por primera vez para grabar algo. Ya, pero... y mi preparación me llevó medio. Vamos a ver, nosotros cuando ponemos la de nazis que molan, por ejemplo, últimamente lo que estamos haciendo cuando hablamos de vamos a quemar algún país... Lo que hacemos es directamente abrir los archivos secretos de la Wikipedia y mientras uno va hablando el otro va leyendo. Cosa que se lleva haciendo desde el capítulo 1 del podcast. Y mientras uno va leyendo, el otro va narrando. Pero cuando venimos, por ejemplo, con Marvel, este hombre, a mí Marvel no me gusta. Pues qué cabrón. Lo aguanto, pero no me gusta. No, las cosas son como son. Y lo sabes, de Brighter. O sea, no te digo nada nuevo. Yo soy más de manga. Pero disfruto y le meto pullas. Y he leído manga. O sea, y he leído Marvel también. Y leo Marvel. Pero ¿por qué no lees llama... algo que no te gusta? Pregunta seria. Pues porque me gusta saber de todo. Oh. O sea, ¿a ti nunca te ha pasado que te has acostado con un hombre y te ha dado por el culo, aunque no te guste, solo para poder hablar de la experiencia? Hombre, yo un día leí una novela de Corín Tellado, si te refieres a eso. Vale, y pues fue bastante como si un hombre me diera por culo. Pues como yo cuando leí una de Boris Izaguirre. No sé yo qué será peor. No lo sé, pero uff, me dolió en el alma porque tuve hasta sueños con la novela y dije yo, ya está, tengo que dejarla de leer. No, hombre, yo tuve la frase esa mítica de y le cogió con sus poderosos y varoniles brazos. Esa frase aún la tengo ahora grabada en la puta cabeza porque la frase se repetía en el libro cada dos párrafos. Bueno, la de sus caderas turgentes mientras separaba sus dos, como era, sus dos pedazos de cielo para dejarme entrever lo que podía ser el oro dorado. Yo ahí con esa frase dije, venga Boris Tronco, tú no pierdes aceite, tú lo que pierdes es cerebro. Entonces, que sigue siendo mucho mejor que lo que leí yo, ya te digo. Seguramente. Entonces, nosotros el Raids lo preparamos de esa manera. No llevo una preparación extrema. Lo peor de pero, todo es que tú le llamas preparar, yo le llamo... pasar el rato. Entonces, cuando hablamos de nazis que molan, yo de muchos nazis no tengo ni puta idea. ¿Y crees que yo sí? Ni puta idea. Yo solo tuve idea en los 16 capítulos que llevamos. De claro, Henry Ford y de dos más. No, yo solo tuve idea, y eso que no hablamos de nazis que molan en todos los capítulos últimamente. Solo sí. Tuve idea del primero, del capítulo 1. Y aún así tenía la Wikipedia delante. De hecho, ahora mismo nos hacen hablar del Führer. Hombre, yo te puedo hablar de que el Führer, por ejemplo, le molaba patinar sobre hielo. Sí, hay una foto bastante. Te sabe distinguir el acento del Führer también, que me dejaste a mí catacroquet el otro día con ese comentario. ¿Cuál? Está analizando Iron Sky y dice de Reiter, no, se nota que le han puesto, son de no sé dónde, porque el acento que tienen dicen Heil Hitler en vez de Heil Hitler o algo así. Dice, no, tienen el acento igual que el de Hitler. Y digo, vale, de Reiter ya me lo has dicho todo. No, lo pero que es dije que fue eso algo es lo más que sencillo. Dije que dicen Reich en vez de Reich. Eso. Así. Pero eso es porque de Reiter estudia filología. Y necesita conocer los idiomas y los acentos de los idiomas. Ah, o sea, que estudia filología. Se dedica a estudiar eso. De hecho, las lenguas muertas también las estudia, ¿eh? Pues la verdad es que... ¿El andaluz también lo estudia? El andaluz no es una lengua, es un dialecto chungo. En realidad no es un dialecto, es una forma de comunicación entre homínidos que se dan golpes en el pecho y se arrancan los pelos de la espalda. Y el andaluz no es andaluz en toda Andalucía, porque lo que se habla en Sevilla no es lo mismo que lo que se habla en Málaga, por ejemplo. ¡No me digas, de Reiter! Hay gente que no lo sabe. Entonces, ¿puede ser que la imitación que hace R. Cadrano de un sevillano no sea de un sevillano? Yo creo que sí que es de un sevillano. De un sevillano que tiene una apoplejía o algo así. Eso por supuesto. Arsaquillo, ¿cómo te está pasando tú, no, son? A ver, te voy a tener que tirar yo Puente Triana para abajo ahí si te ahogas tú. Arsa, mierda, decir que yo tengo una apoplejía, ni que yo fuera el Tony Leblanc ese. La mierda, el pavo este. Tú ten cuidado conmigo, ¿eh? Ten cuidado conmigo, que yo soy del barrio Los Geranios. Lo era, ni te cae. Pelea de sevillanos, aquí, claro que sí. Ay, Dios mío. Qué bonito. Pero aún así, ¿eh? Que si quiere yo puedo ser de mi pueblo, ¿eh? Que de mi pueblo son muy brutos. De Ciudad Real. ¿Sabe dónde está Ciudad Real? Yo tuve... ¿Ciudad Real? Ciudad Real. Oye, que tú no te rías, ¿eh? Me cago en la puta... Saco la chaira y pa'l cesto y te saco todas las tripas. Ves, yo no sabría hacer eso. Yo una vez estuve con una gente de Carmona, de un pueblo aquí de al lado de Sevilla, y tardé 3 días en entender lo que me estaban diciendo. Y eso es muy grave. Sí, yo cuando fui a Sevilla y quise comprar un helado también, tardé 3 días en enterarme de lo que decían. Mira, yo fui cuando estuve en Huelva, me tiré un verano entero en Huelva y eso sí que fue apoteósico. ¿Qué oye que? Me dice, ¿tú cómo te llamas? Y yo, Ricardo. Ozu, te voy a llamar Jordi. Digo, Jordi, ¿por qué pone? Porque a mí Ricardo no me sale. ¿Sabes? Yo no te puedo decir Ricardo. Y cuando se te ponen a hablar, me dice, porque tú me entiendes, si yo te llamo a ti Ricardo, se me va a ver como que soy tonto porque no sé pronunciar la R. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Y se te pone, y te dice, no te he entendido nada, ¿me puedes repetir? No, Jordi, no te repito nada. Y yo, ala, venga, va. Y estuve todo el verano pasando como Jordi. ¿Por qué vas a esos sitios? No te digo yo eso. Ah. Pero Pero me es que te partí la encuentras con polla. personajes nada más, tío. ¿Eh? Que te encuentras solo con personajes, es lo que te digo. Eso es porque es mi vida de viajante, compañero. Uno no sabe la gente que se va a encontrar en sus destinos. Es algo utópico. Me recordarán en mi vida cuando me muera como el hombre que participó en el sendero de Madrid-Huelva y se llamaba Jordi, pero se llamaba Ricardo. O en otras como niño del puerto de Santa María que atasca los coches en la playa y vienen los canis a robarle los bafles del maletero. Eso pasa de verdad. Eso tiene una historia muy seria. Metimos una vez el coche en la playa para dar la vuelta porque era un caminito que llevaba una especie de torreón y se nos quedó el coche encallado en la playa, dándole la vuelta, y había, pues yo qué sé, unos 15 chavales ahí fumando porros y bebiendo cerveza, y decía, anda, que cómo se nota que sois andaluces. Y llegué, y, bueno, ¿podéis echar una manita? No, le entré y le dije, os voy a contar un chiste muy bueno. Esto es uno de Madrid que mete el coche en la playa y lo atasca. Y se me quedaron todos mirando como diciendo, no entendemos el chiste. O sea, yo dije, que me he quedado, que si me podéis echar una mano. Ah, no, tronco, no sé, es que yo, tronco, pásate la birra, tío. Que no, tío, es que yo tengo el dedo meñique roto. Dije yo, bueno, pues nada. Me fui hasta la playa, mangué dos remos de una barca, se los puse en las ruedas para ver si salía y no salía ni a hostias. Y de repente veo, tío, como si fuese una protesta porque se ha prohibido el botellón en las calles. Unos 30, 40 chavales, tío, todos. Venga, que te ayudamos. Tú tranquilo, pisa, que te sacamos el coche aquí de una patada. Tú tranquilo. Y me dice, ¿pero me dejas conducirlo? Y dije yo, no. O sea, yo soy el que acelera y tú empujas. Esto funciona así. Eso es la ayuda madrileña. Tú empujas, yo acelero. Dice que no, hombre, que yo te saco el coche. Que venga, anda, súbete. Yo me agarré a la puerta que dije yo, si se va con el coche, me quedo yo con la puerta, aunque sea. Y nada, consiguen sacar el coche, el tío acelerando, y, pero suelta la puerta que no te lo voy a robar. Y digo, pues si la mosca picha, que tú tienes cara de ser un perilla. Total, cuando sacamos el coche, bueno, ahora os traigo unas birras, que no les traje ni birras ni nada, que me fui dirección otra vez Mazarrón. Llegan, tío, y me doy cuenta cuando hacemos paro en la gasolina, me falta un bafle del coche. Y yo, hijo de puta. ¿Cómo me han abierto un maletero? Me lo han quitado sin darme cuenta. Eso te pasa por aferrarte a las puertas. Es gente que sabe de robar. Sea, sí, auténtico. Yo me quedé flipando y dije, ¿sabes tú quién va a volver a bajar a Cádiz, no? Tu puta madre. Cádiz, Pero ese eso te sitio pasó lleno por, de no sé, de delincuentes. corazón sincero. Si le llega a traer una litrona o algo, seguro que te lo devuelven. Sí, claro, era la moneda de cambio, no te jode. Pero sí me. Pero si el coche tenía 100 caballos y me dejaron solo 60 y los otros los pusieron a tirar con bueyes. Me robaron hasta los caballos del motor. No ¿Y son listos ni nada. cómo no los perseguiste por la geografía española hasta acabar con ellos? Porque eran 30, entre otras cosas. ¿Y qué? ¡Qué Pues poca fortaleza! que yo no soy el mío Cid. Va. El mío Cid tampoco era el mío Cid, de eso podría hablarte mucho. Yo soy mío, y si acaso, pero poco más. Al mío Cid le caían mejor los moros de lo que cuentan en el poema. Ah, a mí los moros me caen bien. Beben té, fuman de cachimba, tienen muchas mujeres, se cortan el pellejo de la polla. Me caen bien, son sados. Quiero que sepas que hoy me enteré de que cortarse el pellejo de la polla en Alemania es ilegal. Y quiero que me expliques el porqué. ¿Sabes por qué se lo cortan los musulmanes? Sé por qué se lo cortan los judíos. ¿Por qué se lo cortan los judíos? Porque da una ilusión óptica de que es más grande. No, no, no da ilusión Sí, óptica. claro, eso es un método médico, porque el médico le dice, señora, vamos a operarle para que su hijo se le vea el nabo como, vamos, una trompa de un elefante. A ver, Para vaya, que hombre. parezca A que ver, tiene es. un nabo con patas en vez de un hijo. A ver, es mierda religiosa, yo qué No, sé. no es mierda religiosa. Bueno, sí es mierda Doctor, religiosa, pero. hola, buenas tardes, soy el doctor Ebrahim. Venga, venga, venga ya, hombre. Es como si dices, ¿por qué, yo qué sé, por qué la iglesia no aprueba las relaciones extramaritales? Y te dicen, oh, porque el pecado, bla, bla, bla. Y una mierda, el rollo original era porque de aquella no había preservativos y. No, dale, una cosa. ¿Quieres que te ponga en contacto con el doctor Muhammad? Sí, tío. Espérate. Sí, hola, hola, buenas tardes. Hola, doctor Mohamed. Hola, buenas tardes, amigo. Tú desea, diga. Estamos aquí hablando de circuncisiones. Sí, Y circuncisión. Yo conozco circuncisiones muy de cerca. queremos que nos explique básicamente por qué. ¿Qué Es muy puede llevar a sencillo. alguien a cortarse las pollas? Ah, nosotros no cortamos polla, nosotros cortamos pellejos, nada más. Ya, pero ¿por qué? Tenemos varias razones, razones religiosas, razones estéticas y también razones de pobreza. Entonces Me interesan las dos últimas. yo le explico. A nuestro Señor no le gusta que nosotros nos juntemos con guarrería. Nosotros antes de rezar Corán lavamos manos y piernas para purificar nuestro alma y quitar olor a pies en capilla. Sí, eso ya lo sé. Ve, perfecto. Nosotros no comemos ni perro ni cerdo porque es un animal muy guarro. Sí, eso también ya lo sé. Pues como no nos gusta la suciedad y la porquería, cortamos pellejo para que no se acumulen porquerías del pis. Es Curioso. sencillamente eso. Hostia. ¿A que usted no había pensado en eso? Pues Lo no. hacemos por pulcritud porque nosotros muy pulcros somos. Ahora, ¿qué El otro olor motivo le que gusta? desprendéis no dice lo mismo, pero oye. Sí, pero eso es por nuestro sudor, porque comemos mucho cordero. Ah, vale. ¿Usted no ha ido a un kebab? Sí. ¿El kebab no Pero huele a sudor? no. Entonces Será usted que come unos kebabs de mierda. usted no ha ido a un kebab, usted ha ido a un McDonald's. No. Era, No. eran, eran más grandes que un puño las cosas que comes allí. ¿En dónde? En el kebab. En el kebab nosotros no comemos cosas grandes como puños, comemos cosas grandes como pollas. Pues eso. En McDonald's las hamburguesas son pequeñas y microscópicas. Usted no sabe Y lo por más qué nos. importante de todo, son hamburguesas. Usted no sabe por qué nosotros tenemos muchas mujeres. Porque sois más listos que nosotros. No, porque cuando te follas una ya está sucia y tienes que coger otra porque Alá no permite la pulcritud. Ah, ya, eso sí que lo sabía. Son sucias. Ya, Pero las putas. respetamos. Pero son sucias. Y eso, queridos oyentes, es la demostración de por qué la cultura occidental es la mejor. No, terminado. Hay otros dos motivos más por los que se corta el pene. Cultura occidental, chicos. El otro motivo, ¿cuál le dije que era? Dije pobreza y el otro, ¿cuál no cuerda? Estética. Estética. Sí, nosotros cortamos porque aquí no tenemos videoconsolas NES y nos gusta mucho ver setas. Eso es estética simplemente. Usted no sabe lo divertido que es tumbarse boca arriba mientras estás bañándote en un río en el que no hay agua porque vivimos en África. Y ves todo un campo de setas. Es muy divertido, hace mucha gracia. Ah, ¿Y qué opina usted de la homosexualidad? bien, bien, bien, bien. Homosexualidad muy buena para aprender a tirar piedras. Viene muy bien. ¿Cómo conjuga esa idea de la homosexualidad con las setas de los ríos? ¿Qué es la homosexualidad? Es peña gay. ¿Qué es gay? Oh, Dios, no puedo seguir. Yo no entienda. Son tíos que por algún extraño desorden genético se ven atraídos por otros tíos. Ah, usted dice Tíos cuando, que tienen una voz cuando. parecida a la suya. Ah, sí, Ramadames. Usted se refiere cuando hombre mete seta en otro hombre. Sí. Pero eso se hace por un simple motivo, limpieza de intestinos. ¿No es homosexualidad? Y no sé. Nosotros somos muy pulcro, limpiamos intestinos. ¿Y cómo conjuga eso con la mujer? ¿No puede limpiarle el útero ahí a pollazos o qué pasa? Sí, nosotros hacemos eso. Por eso, después de, como dice nuestro buen señor, Amit Mehrenemela, nosotros cada vez que relación matrimonial, mujer tiene que limpiar sable, porque cimiterra tiene que estar siempre en buena forma. Pero si la mujer está sucia después, ¿cómo va a limpiar? Ah, porque su boca está limpia. Curioso. Yo le meto todo y luego saco todo y a la boca. ¿Está usted insinuando que una mujer recién follada podría ir a cocinar después? No, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Depende del hambre que tenga. Si tiene mucha hambre. Ah, sí, tengo mucha hambre, se lata las manos y ya está, y no toca. Es simple. ¿Cómo cocina? ¿Qué cómo cocina? Pues con las manos, amigo. ¿Usted cómo Pero si cocina ahí en Galicia? están las manos atadas. Pues luego, después del coito, cocina. No me estoy enterando de una mierda. Ah, porque usted es gallego. Yo tampoco. Tengo Y miedo. el otro motivo es por pobreza. ¿Por qué? Hay que comer algo y... No, no, no. Nosotros no comemos pellejos. ¿Cómo se te ocurre? Eso no se puede hacer, hombre. Comer pellejos de hombre. Ay, si te oye mi hermano. No es por pobreza. Porque si tú tienes 7 hijos, tú cortas 7 pellejos y ya tienes para hacerte unas babuchas. Ah, vale. Ya, De normal se hacen con piel de ternero o piel de cordero. ahí son muy de tener 7 hijos, ¿no? No, eso los pocos. Bien Divertido. normal es tener 15, 16 con cada hembra. Y ya para terminar esta entrevista tan internacional. Sí. Diga, de internacional, yo ¿A muy cuál? internacional. ¿A qué número asciende su harén? Mi harén. Ah, yo no cuento la arena del desierto. El ¿Qué es un harén. harén? ¿Qué es un harén? Un sitio donde encierras a las zorras que te follas, yo qué sé. Ah, un puticlub, mi Sí, casa. tu casa. Eso. Asciende a muchas, muchas. Yo soy médico. Yo tengo mucha familia. Mucha, mucha. Muchas bocas a las que alimentar y limpiar sables. De hecho, Genial. el otro día decía a mi hija, papá, tu polla sabía mierda. Y dije, tú y tu hermano que quería coche. Genial. Yo estoy en shock ahí ahora mismo. ¿Usted necesita alguna información más o me puedo ir a tumbar? Sí. Sí que. Estoy pensando. Usted no piense, usted diga. Necesito información sobre bombas, joder, porque yo soy un terrorista en potencia y quiero matar peña. Ah, bombas, eso se lo tiene que preguntar a iraquíes. No Yo, sois yo. todo, pero no sois todo la misma mierda. No, no, hay pequeñas diferencias. El idioma, el olor, el color. Ah, vale. Pues otro día, cuando hablemos con un iraquí, seguro que R. Cadraro puede ponernos en contacto con un iraquí, pero ya mismo. Sí, claro, ya mismo. Sí, lo que usted diga, ir aquí es mierda, que si me jada. Usted me entiende. Yo soy Piensa lo mismo muy. de los iraquíes de lo que pensamos nosotros, de todos los que Sí, no sean blancos. pacifista, yo solo Kalashnikov. Bien. Es un arma fiable. Ah, un arma, ¿no? Kalashnikov es mi primo ruso. Ah, vale. No es la canción de Goran Bregovic, no. Es el. Nosotros no oímos música. Está prohibida por Alá. No, no, no, es que no haya radio. Ah. Viviréis más felices. No, no, no, vivimos tristes porque mi mujer canta y canta mal. Pues traer una radio del extranjero. Y no podemos aduana muy cara. En Marrakech dicen no puede radio, no puede radio, solo turista. Tío, si puedes traer droga escondida en el culo, puedes traer radios. Esto es así. No, no es droga, son setas de otros hombres cortadas. Ah, Lo vale. que pasa es que ustedes fuman cualquier cosa. Sí, por lo como saben algunas, podemos quererlo, la verdad. Sí, claro. Joder. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no. Vete a tu puto país. Muchas gracias. Y usted váyase a su puto país. Yo ya estoy en mi puto país. Sala putelom. Chao. Chao, chochín. Pero qué momento. Venga, hasta luego, sí. Hasta luego, ya se ha ido. ¿Qué momento tan...? Tenía prisa, tenía el Mercedes aparcado en doble fila. Yo no sé qué coño está pasando aquí. Se supone que estamos en un búnker. Y aquí entra la peña. Les enseñaste tú, di la verdad, ¿no? Porque yo cuando entraste en el podcast, yo también estaba allí en mi búnker y de repente apareciste. Y yo en plan, joder, ¿qué coño está pasando? Algún día tengo que... Un gran capítulo. Tengo que, es verdad, tengo que acordarme sí. Dónde está la llave. ¿Del qué? ¿Del búnker? Sí, para cerrarla o la por de dentro. O la llave de tu corazón. La llave de mi corazón es negra y está en el fondo del mar. Matar y ler y ler y le, en el fondo del mar, matar y ler y lerón, chimpón. Ahora vamos a dejar a RK que se vaya para dormir, que le están llegando las horas. No sé. Bueno, volviendo usted, con... don Pablo, ¿tiene alguna pregunta más que hacer? Sí, sí, es lo que iba a decir, volviendo con los africanos. No, ya no, después del espectáculo ya me puedo ir contento a la mayor. Usted ha hablado, yo creo que ahora vamos a ser amenazados, en vez de por judíos, por un pueblo terrorista. Yo creo que no vamos a ser amenazados por nadie. Mi teoría es que ahora Pablo va a ser amenazado por gente en es general. Es verdad, que siempre son los invitados. Siempre son los invitados, la peña que... que lo sufre. Es que yo flipo, sí, en serio, yo quiero que me pongáis a parir, porque a mí nadie me dice nada. A mí solo me dicen, oh, qué podcast tan chulo. Y a ver, ya lo sé, joder. Dime otra cosa, dime algo que no sé. Te dicen, me mola tu podcast. Yo ya lo sé. Y luego... A mí también me mola. No, me mola cuando dicen, oh, cómo mola el cuarto rey de Skidiumfero. Por cierto, Recadrano, a ver si grabas otro robbery. Es como, ah, what sí, the era... fuck. Ese es el tipo de oyente que yo no quiero en mi podcast. Tengo otra pregunta, que acabo de hacer. Sí, vale. Pregunto. ¿Qué coño es eso de Skidiumfero? Ah, oh, buah, es latín. No quiere, sabe latín, quiere, este hombre. No sabes latín, joder, no te criaste en las artes clásicas. Quiere decir el que trae ruina. Y miseria. Ah. Miseria moral, por todas partes. Pues, Vale, ahora quiero que desgloses esa palabra, Skidiumfero. Skidium. Sí, ¿qué significa? Miseria. ¿Y fero? Miseria, bueno, miseria, ruina. Sí. Y fero, el que trae. O sea, feromonas es el que trae monas. Feromonas tiene que ser algo de traer. Trae monas, es el no, zoólogo, no sé el lo que trae monas. Hombre, mono es uno en griego, yo qué sé. A ver, hay palabras que... Estas palabras de la medicina muchas veces no tienen nada que ver con lo que son de verdad, no tienen nada que ver con lo que significaban cuando las hicieron. No, pero sí, el ejemplo más claro lo tienes. Si... Misteria. Si, no, no, si un gigabyte son 1024 megas, o bueno, mejor, si un terabyte son 1024 gigas, un terapeuta, ¿no? Son 1024 sí. Gigapeutas. Pues sí. No, pero estas cosas son así. Por ejemplo, vosotros sabéis qué quiere decir histeria. Y, sí, claro que sabemos lo que significa. No, no, lo que quería decir de verdad, no lo que quiere decir ahora. Histeria. Es algo del útero, ¿no? Sí, sí. Es algo así como una enfermedad del útero. Y de hecho, hasta hace relativamente poco, no sé cuánto, pero es menos de 100 años, se consideraba que la histeria solo la podían tener las mujeres. Sí, sí, sí. Oye, de hecho hostia, de Reiter, ¿ha visto la...? Los inventaron para curar la histeria. ¿Ha visto la peli esa? Histeria, sí, la vi el año pasado. No, no, no, no digo histeria, tío. Es una nueva que va de eso. Sí, sí, se llama histeria. El protagonista es Viggo Mortensen. Ah, ese... A Dangerous Method. Yo a ese tío lo tuve que estudiar en una facultad antes de ver la película. Ah. Menos de lo que yo quisiera, pero sí, lo tuve que estudiar. Y te voy a decir una cosa. A mí me pareció la polla esa peli. A casi nadie le gustó, pero a mí me pareció guay. ¿Por qué? Porque yo sabía de qué estaban hablando. ¿De qué película estáis hablando? Un método peligroso. ¿De qué va? Es de... No, mira, déjalo. Publico un robbery. No creas que no lo pensé. Pues públicalo. Pero luego dije, mis días de psicoanálisis quedaron atrás. Vale, pero publica un robbery, en serio. No nos des el coñazo con una de tus películas de mierda. Publica un robbery. Ya lo escucharé. No creo que publique un robbery de esa película. ese director es el director que vi. Que... En serio, que no hace falta que te expliques, que publiques el Robbery. O sea, no empieces como con Marvel, no me interesa. O sea, es así de simple. Pero le interesa aquí al sevillano este, hombre. Al sevillano peruano no le interesa tampoco. Entonces, ¿para qué me pregunte? Eres un peruyano. Yo solo te he dicho que si has visto la peli, simplemente. Sí, pero sí, es que el Robbery es así. Has visto es así. Y además me he comprado un interview en el que sale Belén Esteban en pelotas. O sea, te sale por las ramas. Perdón. O sea, como sabe de algo, pues se luce. Es que yo tengo un podcast para chulear. A ver, vamos a dejarlo muy claro desde ya. La gente dice, wow, porque el Reich son unos hijos de puta, no sé qué. No, a ver, el podcast hijo de puta de verdad es el Robbery. Es así, es un podcast donde yo me chuleo y digo, yo sé más que nadie, esto es así. Sí, claro. Y punto. Eso sí, es spam gratuito, ¿no? Sí. Sí. Hola, chiquillos, yo soy de Brighton, ¿eh? Y tengo un podcast muy molón. Es de cine y publicidad de cine. ¿Eh? Lo pongo en el Cuarto Reis, lo pongo en Gravina, lo pongo en todas partes. De hecho, si te fijas ahí bajando por Santiago, tienes unos carteles en los que anuncian películas. Esos carteles los he editado yo. De hecho, el tráiler me lo sé mejor que yo, mejor que el guionista. Es más, yo os podía decir que los guionistas son unos mierdas, ¿eh? Porque es que el otro día me bajé así a Coruña con unos amigos, unos estudios de doblaje de la televisión de Galega. Y la hostia, que ahora resulta que van a saber ellos más que yo, joder. ¿Quieres que te diga una cosa de los estudios de doblaje? Me suda la polla, que los están estudios de doblaje. Están en Santiago y están a un minuto de donde vivía yo. ¿Has visto cómo sé mucho de cine? Que me cojo los loft que hay al lado de los estudios de doblaje galegos. Para putearlos, más que nada. Sí, yo los puteaba. Yo en realidad les metía los doblajes en catalán. Habla en catalán, que sabemos que sabes. Es que sé catalán, ¿eh, noi? Es muy fácil coger el acento catalán. El acento sí, pero el idioma... El idioma, con tu maca molt petón, sí, escolti, noia, que tengo la tranca que parco mármol. Bueno, ya sabes más que yo. Es básico el catalán. De hecho, en Madrid lo vamos a empezar a estudiar en primaria. Porque el catalán es lengua universal. Universal, como los estudios de cine del Robbery. El Robbery, ese podcast que graba ahí en Universal, por eso tiene ese sonido tan genial. Por supuesto. ¿Queréis que ponga algún acento más de las tierras de aquí de España? Yo quiero que hables con acento de Ourense. No de Galicia, de Ourense. De la puta aldea que se quema todos los años. Oh, ¿cómo es el Ourense, hombre? A ver, ¿cómo te crees tú que el Ourense? Eso es más tirando del Uber, tío. Yo digo Ourense, y de ni ellos mismos saben qué cosa. ¡Ah! Hostia, ya sé. Eso es Ourense. ¿Has visto? Sí. Lo he cogido a la primera. Sí, sí, efectivamente. Y yo qué sé, más preguntas o seguimos dando el show de acentos aquí a este hombre. La última me ha dejado cata, creo que ya no puedo preguntar más. ¿Cuál ha sido la última? Que no me acuerdo. Ay, el monete ese también. ¡Gatetes y monetes! Ay. Joder. Bueno, yo qué sé, ahora podemos hacerte preguntas nosotros a ti. Pero yo no tengo nada que preguntarte porque soy un anodino. Yo sí. ¿Tienes hijos? Me ha encantado eso, tío. Me lo voy a apuntar. No tengo. No tienes, ¿no? Cuando tengas hijos van a ser... El señor Anodino. Soy un genio del podcasting, ya lo sé. Gracias. ¿Cómo que el señor Anodino? ¿Me puedes explicar que no me... ¿Me puedes que explicar no me quiere que preguntar nada porque es un anodino? Dice. ¿Quién es un anodino? Yo. Explícale a la audiencia que es un anodino, que gente como Mandarica Blog seguro que no sabe lo que es. Mandarica Blog sí que sabe lo que es, aunque bueno, se echa un interior pugne por salir. Explícaselo. Un anodino básicamente es un tío corriente, normal, tan normal que aburre. Un tío simple, sin nada destacable, como yo. O sea, como tu podcast del Robbery. Sí. Vale. No escucháis el Robbery, ya os digo, es autopropaganda. Es mierda, el Robbery está pensado por Goebbels. Son 40 minutos demostrando que sé más que vosotros y sé que no os gustan esas cosas. ¿Te has fijado, Pablo, cómo tengo razón? Cada vez que le das pie, se puede tirar media hora hablando del puto Rodri. Te la mete el cabrón. O sea, sí, pero así, de hecho, el otro día se encontró con un amigo suyo y le dijo, mira, este es Robert, viene de Italia. Pone, Robert, ¿sabes que yo tengo un Robert? Y me dijo, sí, soy tu fan. Lo aburrió, tío, lo aburrió. De hecho, Darth Vader van a cambiar en una de las películas el yo soy tu padre por yo soy tu Robert. Luke, yo soy tu Robert. O sea, es como... ¿Habéis visto el club de la hucha? Sí. Pues va a ser igual. En vez de meter pequeños fragmentos de sexo en las películas... ¡Dime, Robert! Ese grito claro. De que mierda. Sí. Mi película favorita es Pulp Fiction. ¡Niño! Es como la tuya, que es de Fast and the Furious, di la verdad. La mía no es de Fast and the Furious, chaval. Claro que sí. La mía es Gremlins. No, tío, tienes que decir una película que no tenga respeto. Ah, vale. Mi película. Hola, niños. Mi película favorita es... Espera, que voy a mirar mi filmoteca. Qué vocabulario, ¿eh? Filmoteca. Oh. 30 puntos en el apalabrados. Me juego lo que quieras. Menos mal que ya no juego esa mierda. Oh. Tengo un DVD de la Asamblea de Madrid que es genial. Me encanta la película de la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid de Moog. Quiero que hagas un robbery sobre el DVD promocional de la Asamblea de Madrid. ¿Y no qué tienes es cojones. ¿Qué es la Asamblea? ¿Sabes cuál va a ser el próximo robbery? No, no, vamos a ver, no vuelvas, que no nos interesa, tío. Es para que ver si tengo cojones. La mínima oportunidad, tío, es para autopublicitarte. Quiero que haga. No, ¿sabes cuál va a ser el próximo robbery? No, no me interesa. Quiero que me des la sorpresa. ¿Con eso te vale? Yo solo te digo que vas a vomitar si no lo sabes de antes, pero vale. A ver, ¿cuál es? Venga. Lo digo ahora. Dilo ahora, venga. No, lo voy a decir. No, no, dilo. No, si en el fondo lo estás deseando. Ahora ya no te lo digo. Sabes que se te está repitiendo la absenta, lo estás deseando. No, ahora llevo venga. una vida sana. Sí, solo bebes pacharán. Nunca probé eso. No lo pruebes, es dañino. Ah, espera, sí que lo probé, era dañino. ¿Cuándo viste tu Pulp Fiction por primera vez? Hostia, no me acuerdo. Me acuerdo que la vi dos veces seguidas la primera vez que la vi. Igual yo que sé, pero, igual. Pero ¿cuándo? ¿No sabes con qué edad la viste? Con 17, a lo mejor. Ah. Eres un triste. ¿Y tú? Entonces, yo también. No eras muy de esto, muy influenciable. Claro que no. De hecho, fue mi película favorita un año más tarde, cuando la vi en versión original. Ah. Dos veces la primera vez se convirtió en mi segunda película favorita. Pero la vi Eres muy bohemio, tío. Yo tengo una lista de tres películas favoritas, es así. Sí. Sí, sí. Como todos tenemos películas favoritas. Pero yo tengo tres que están por encima de las demás y te las pongo en orden. Y el resto son favoritas. Amontonadas, por así decirlo. Dímelas, venga, rápido. Pulp Fiction, Casablanca y La Noche de los Muertos Vivientes. Coincido en dos películas contigo. En la primera y en la última. No, en la primera y en la segunda. Genial. Es más, también te diría que yo entre Casablanca y Pulp Fiction pondría Los Jinetes del Apocalipsis. Eso es una película. ¿Eh? Sí, eso es una película. Sí, claro, del oeste. No la conozco, yo del oeste. ¿Es espagueti o es oeste, de verdad? Es oeste, no es espagueti western. Ah, vale, pues entonces yo oeste, poquito. Pues nada, o este o el otro, el que tú prefieras. Es indiferente. ¿Y vosotros con qué edad visteis Pulp Fiction? Pues yo... ¡Ah! Me acabo de volver a pinchar, mierda. ¿Con qué te pinchas? ¿Pero con qué coño estás jugando? Digo yo. Con una punta de aerógrafo que tengo torcida... Y la he retorcido un poco más para matar mosquitos que se están acercando aquí al flexo de la luz. Y ya me lo he clavado dos veces. Yo creo que voy a coger el tifus o una mierda de esas que lleven los mosquitos. Es efectivo contra ti, no contra los mosquitos. Pero es que además es finito, finito, tío. Mola de tegas. Porque te puedes enganchar los pellejitos, tío. Y pareces la cara de Hellraiser en el pulgar. O sea, mola que te cagas. Ahí despellejándote el dedo, así. ¡Ah, di que te! ¡Ah, sí, me gusta, sí! ¡Ah, otra vez! ¡Ah, sí! Déjame sin huellas dactilares, perra. Ya. Mierda, ya me quedé sin clines. Chof. Chof. Te falta el chof. Sí, sí. Yo no me acuerdo con qué edad vi Pulp Fiction. Pero sí me acuerdo que tampoco me emocioné. O Oh, qué sea, mal me parece. no, vamos a ver, tú eres el típico que ve Pulp Fiction y ya se compra la gabardina, se compra el traje y va de Marcus por la vida. Perdona, yo me compré la gabardina por Casablanca. Sí, claro, o sea, tú eres de los que ve Eminem y sale del cine, tronco, ¿qué pasa? ¿Has visto al Rabbit? Y seguramente dieses dos choques así, plas, plas y abracito. No, porque yo a Eminem lo conocía desde hace bastantes años, antes de que se conociera en España, incluso. Ah, claro. Que Esa sepáis época de Eminem mola, yo ya la pasara cuando Eminem tenía un CD solo. The Writer es un hombre leído que conoce a Eminem de cuando Eminem vivía en un parking de caravanas Sí, al joder, oeste de las Eight yo me Mile. iba de copas con Eminem, no lo sabes. Se iba de copas con Eminem, Estuve en con el la mayoría de los raperos. funeral de Proof, es así. Lloré mucho cuando mataron a De Proof. hecho, tenemos aquí su testimonio en el funeral de Tupac. Joder, tío, Tupac, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué empezaste ese beef? Joder, mierda, Tupac. Ahora seguro que se cargan a Notorious. Dios, ¿qué hará el Gangsta Rap sin vosotros dos? Después de aquella época tan sombría para The Writer, toda su familia le acogió en Oye, bendición y lo mandó a California. ¿no tienes el vídeo del funeral de Notorious? No, pero tengo el testimonio de Eminem en el funeral de Tupac. A ver. Yes, man, I went to the face of back, no pain, and I break the population of crime. And you just say with even our pain cannot heal it because you hit a machine gun the brain. And I still found California spring that they were sinking low with a Bronx of bean. You are fucking mustang shit, we're gonna la fire the brain of bean. Y esa fue la narración que hizo Eminem tras conocer a The Writer en una noche alcoholizada por el funeral de Tupac. Estaba visiblemente afectado por la muerte de... Es que hoy he trabajado mucho, tío, y muy duro. Eso no lo tendría que decir a Eminem. Eminem de aquella no trabajaba, hombre, era un viva la virgen. No, no, digo yo. Que se me va la pinza porque no he comido, no he cenado, hace calor y llevo desde las 4 de la mañana despierto. Oh, Ahora ya sí. sabes cómo vivo y aquí estoy. Ya, pero es que si yo no durmiese, tío, sería como el puto Paramount Comedy en vivo. Ay, qué horror. Por eso mismo no quiero que me pase. Ahora ya sabemos, esos chistes de mierda de Cuarto Rack, ya sabemos de dónde vienen. Los chistes de mierda, no nos referimos a los chistes de cómo RK caga. No, no, es, nos referimos a los chistes malos. Vale. No, Por cierto, no a lo mejor que graba Cuarto Rack jamás. en el siguiente Reichen de que hablar de mierda, ¿no? Que Andy, Fer y otros cuantos quieren que hable de Sí, mierda. sí, sí, sí, sí. Yo votaría por ello, ¿eh? A mí me gusta la parte escatológica A ti mucho. también, porque hay gente que nos... Sí. Que nos Hay escribe Lo que no me creo es que que cague tan duro, porque tan duro no se puede cagar, pero el resto me gusta. Perdona, yo cago tan duro que he tenido que forrar el váter con porcelana. O sea, Ven tú, de ¿qué hecho, tipo de comentarios son los guapos? sin coñas, ¿eh? O sea, con decirte que la última vez que cagué tan duro, tan duro, tan duro, al caer la mierda me dijo bola extra, te digo todo. Aquello es como una explosión, ¿no? Sí, es como los Trident Senses, es una explosión de sabores. Claro que sí. Es acojonante. Ya, en la ¿Cuándo? cisterna tengo. En la Háblanos de tu cisterna. última deposición, ya que estamos aquí. Pues llevo sin depositar desde esta mañana, tío. O Por sea, eso depositas ya como hace. depositas, joder. Pues nada, esta mañana me he levantado feliz, he desayunado mi bol de cereales, me he cepillado los dientes, me he metido en la bañera y he hecho pipí mientras me duchaba. Y según he terminado, me ha venido un apretón de estos que dicen no llego al trabajo, pero el cagar es el Y cagar. dijiste ya no salgo de la ducha porque ¿para qué? No, no, no, no, yo en la ducha no cago, tío. No, no porque me da asco tener que con el dedo deshacer la mierda para que entre por el sumidero. O Claro, sea, eso suele pasar, ¿eh? eso me pasó una vez y no me va a volver a pasar, os lo juro. Acabamos de tener una revelación, eso de que te da asco la mierda. No, no es que me dé asco, Nadie me da sabe asco qué tocarla. O mierda. sea, yo me puedo quedar Ya, horas por eso. mirándola, es como una chimenea. O sea, te puedes quedar horas mirándola como flota. Es una chimenea, pero un marrón. Como se, sí. Pero lo que no voy a hacer. Un momentito. Te quiero cielo, vete a dormir tranquilito. Yo bajo a los perros. Dame un cigarro. ¡Hermosa! Vete a dormir, hombre, que es tarde. Gracias, cielo. Entonces me acuerdo de ese día que fue terrible para mi ego personal. El hecho de estar yo de pie diciendo estoy cagando como los rumanos, tío. Cago de pie, ya lo que me faltaba por ver. Y cuando noté el clonk, clonk, que ¿habéis visto la película esta en la que el tío mea? Esta película tan mala de lo del enano este de mierda, el Tom Cruise. Sí. Minority Report. Sí. ¿Os acordáis cuando mea los robotitos? Sí, por alguna extraña razón me hizo gracia esa escena, no sé por qué. Pues el día de la bañera fue igual. Genial. ¿Vale? Entonces, claro, veo que el agua empieza a subir hasta los tobillos y digo yo, pues muy mal vamos, porque el agua ya es marrón. Ya esto, ya no me gusta llenarme de... ¡Ah! ¡Hostia, que me han agredido! ¡Ah, la mierda, la Sole! ¡Que te tiro el mechero! Ay, pero que, pero que te está requiriendo, hostia, para el apareamiento, joder. ¿Has tirado, cariño? Vale, ahora loco. Aquí estamos viendo en vivo y en directo como R. Cadrano es víctima de la violencia doméstica. Si tú eres víctima del mismo problema, queremos que llames al 016. No tienes por qué soportar a ese cabrón. Ah, me has tirado 10 céntimos. O sea, tanta pena doy. A R. Cadrano le tiran dinero, eso quiere decir que además el maltrato es psicológico porque lo tratan como una puta. Es la primera vez que una mujer me da dinero y no tengo sexo con ella. El maltrato psicológico sigue. Vale. Ya decimos, si te encuentras en la situación de R. Cadrano al 016, ahí hay gente que puede ayudarte. Oye, pues me ha dolido, tío. No sabéis el peso del dinero. Puedes llorar, estás entre amigos aquí, puedes llorar y desahogarte. No, yo por 10 céntimos no lloro. No, digo porque estás viviendo un caso de violencia doméstica. Cariño, dicen que es violencia doméstica lo que acabas de hacer. Dice que eso sí es un euro, no sé si lo habéis oído. Es un euro, ¿ves? Te paga, es violencia además física y psicológica. ¿Por qué te agrede y además te paga como si fueras una puta? Bueno, me da lo mismo. Mientras yo lo disfrute. Yo solo digo que esto está muy mal. ¿Dónde me había quedado? Yo qué sé. Yo te estaba diciendo que fueras a dormir, que mañana madrugues. Primero tengo que cenar. ¿Para qué? Pues porque los michelines cuesta mantenerlos, tío. Ah, vale. Entre otras cosas. Bueno, ya continuaré la historia de cómo con el dedo deshice un taco de mierda de la bañera para hacer que la tragase el sumidero. Resérvalo para el próximo capítulo. Lo mejor de todo, chicos, es cuando yo agachado en la bañera, removiendo con mi dedo ese bulto tan suave y aterciopelado con ese hedor a porquera, butifarra y lechuga mal digerida, me hacía cosquillas en la seta mientras el agua subía. Eso fue lo más asqueroso. Ha sido la vez que más cerca he estado de un anal. La seta ha vuelto. Estoy pensando ahora mismo en uno de los... ¿Cómo se llama cuando notas tu propia mierda en tu propia polla? No sé. Es muy heavy, ¿eh? Se llama asco, simplemente asco. Da morbo, ¿no? Vamos, me ha puesto súper palote, no te digo. Qué ascazo, madre mía. Es cuando te gusta. Como si estás ahí dándolo todo, le estás dando por detrás a la... A la jamega. Bueno, pues tú, ¿esto qué es? Ah, pero... Batido de mierda. Pero es que la... eso es diferente. Claro. Es diferente. Oye. Y además es recomendable. ¿El qué? Lo de la mierda en el culo de los demás. ¿Por qué? Porque... Según dice el Marqués de Sade, no sé si los sexólogos lo avalan o no, pero el Marqués de Sade, a pesar de ser francés, es la idea que yo tengo de sexualidad. Ajá. Pues decía básicamente que si tú le vas a dar por culo a alguien, ese alguien tiene que tener las máximas ganas de cagar posibles. Porque así, tiene el culo más abierto. Y además, cuando entres, notarás algo blandito y caliente ahí. Que parecerá genial. Será como meterte en tu propia cama, pero es un culo. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de gays y maricas con los penes bien tensados y cómo se introducían jugositos y carnosos, desgarraban sus anitos y dejaban mierda litros. Papá, cuéntame otra vez en cómo os divertisteis, el tío Alfredo y tú, reventando la inocencia. En esos cuartos oscuros de mañanas asfixiadas con alcoholes, borracheras y sin niñas con minifalda. Ese es mi elogio a la música de hoy. De más. Ah, es verdad, hablando de elogios y siguiendo con culos, ya que es una pregunta que os voy a preguntar a los dos. Hablando quiero de elogios hacer... y siguiendo con culos. Sí. Quiero... Eso hay que explicarlo. Sí, te lo voy a explicar ya. Te lo voy a explicar a medias para que flipes más, de hecho. Quiero hacer un homenaje a este gran oyente nuestro, que es Andy, el señor que graba Resaca Moral. Y el homenaje que le quiero hacer a este hombre, a Andy, es... ¿sabéis lo que es un prolapso? Y si sabéis lo que es, ¿qué opináis del tema? Pablo, tú primero, yo lo voy a buscar en la Wikipedia. ¿Sabes lo que es? Yo sé lo que es un prolapso y es algo bastante desagradable de ver. ¿Verdad que sí? No lo he experimentado nunca, pero es algo bastante desagradable. Cuéntale ahí a RK qué es, antes de que lo busque. RK es básicamente que lo que estaba dentro ahora está fuera, ¿vale? No es eso. Un prolapso es un desplazamiento de órganos. Sí, pero desplazamiento... Sí, pero él se refiere al prolapso anal. Claro. O prolapso vaginal, ¿vale? Sí, que hay de los... Entonces, como si toda la tripa de dentro está por fuera y es como una sequita one more time, pero asquerosa. Una sequita, una sequita, sí. Joder, ya se me va a mí la sequita. Sequita. Vuelves a tu rabo, pero el rabo de detrás. ¿Habéis leído alguna vez a Chuck Palahniuk? Sí. Vale. ¿Has leído el libro de fantasmas? No, solo leí uno y asumo que sabes cuál es. Pues Chuck Palahniuk tiene un libro que se llama Fantasmas, el cual os recomiendo a todos los que les guste el gore y la tensión asquerosamente horrible. En el que en uno de sus narraciones, voy a poner voz de Irma te habla por la noche, ¿vale? Vale. En ese pequeño fragmento del libro... Pon voz de Irma te habla por la noche, no de Ray Jaén. Es que soy Irma por las noches. Vale. Me llamo Ricardo y por las noches soy Irma. Bien. ¿Te importa? ¿Quieres que me frote el pezón? Que por cierto, tengo que deciros, mis pezones son como los remaches del Titanic. Eso ya lo dijiste. Puedo tatuarme marbú dorada en los pezones. Bueno, deciros que en ese pequeño relato que nos cuenta Chuck Palahniuk vemos la historia de un joven al cual le gusta masturbarse en la soledad de su habitación hasta que llega el verano y en ese caluroso pensamiento mental que le carcome la mano izquierda decide meterse en la piscina, bucear hasta el fondo para con su firme mano tocarse ese tungente miembro erecto, hasta que descubre que al fondo de la piscina ese pequeño desagüe succiona el agua para soltarlo por la purificadora superior y ve que en sus testículos y en su ano le produce placer. Lo repite una y otra vez, siempre recogiendo su semilla con la mano por miedo a que su hermana se pueda quedar embarazada si se baña. Uno de los días, sus padres se van de casa, su hermana se va de casa, y él aprovecha para meterse otra vez en esa piscina de placer. Se retira el bañador y con su ano bien pegado a ese sumidero empieza a machacarse el pollote. Hasta que empieza a darse cuenta que el placer es tan grande, tan grande, tan grande que no puede contener más la respiración y decide bucear a la superficie. En ese momento se da cuenta que algo le ha atrapado, como si una serpiente saliera del sumidero para atraparle, y se da cuenta que no es una serpiente, que son sus propios intestinos los que están atorados en el sumidero. Entonces, entre la indecisión de qué hacer o ahogarse, decide empezar a mordisquear sus intestinos hasta conseguir desprenderlos del sumidero a mordiscos y salir a superficie con sus tripas colgando por el culo como si un chimpancé fuera. Esa es la bonita narración que nos hace Chúpame la Nuit en su libro Fantasmas. Pues yo siguiendo con los franceses estos. No tengo ningún libro aquí, pero bueno, no lo tengo aquí. Podría levantarme, ir al cuarto de al lado y coger uno, pero no me hace da, falta. Pero me da pereza. Pero quiero hablaros del Marqués de Sade y de sus 120 días de Sodoma. Y Gomorra. No, de Sodoma. Y Gomorra. ¿Qué más da? El caso es que es un libro divertido, no diría yo. Una narración vibrante, pasan un montón de cosas. La mitad de ellas tienen que ver con desgarrar culos. La otra mitad tienen que ver con arrancar pezones. La otra mitad con quemar a gente con gasolina mientras te la follas. Digamos eso que es como Daddy Yankee, dame más gasolina. Digamos que es un libro lleno de cosas que todos podemos aprender, ¿no? Es desde la gerontofilia hasta la pedofilia, pasando Y que todos podemos hacer en casa con un buen cepillo de dientes. Sí, pasando por gente de bien. Es tan gente de bien que hay una película de ese libro. Ya estamos con las películas y seguro que saca el Robert. ¿Y qué te apuestas? Lo sacaste tú, yo iba a sacar los nazis, porque esa película, curiosamente, es una película que va de nazis. Y ahora me cortaste el rollo de lo que iba a decir. Ya. Pero básicamente es una peli que, donde hay culos, donde hay gente que come literalmente mierda, cosa que aquí nos encanta a todos. Two girls, one cup. Y ahora sacaste el robbery, ¿ves? ¿Por? Porque voy a hablar de la peli donde salió esa escena. La de Two Girls, One Cup. Sí, la peli se llama Hungry Bitches. Magnífica escena. Magnífica película, eso es lo menos guarro de toda la puta peli. Que la volví a ver ayer y casi muero. Oye, Pablo, ¿tú la has visto? Yo no. ¿La escena de Two Girls, One Cup no la has visto? Ah, es así. Uf, magnífica, pues imagínate una hora con eso. Pensaba que decías la que estaba diciendo este hombre, pero ya con la de... Con la de las niñas comiendo morenitos, no, ya se me quitó la morenitos. Fue divertido, ¿eh? El negritón de frigo. Pues sí. Resulta que es una película totalmente recomendable. No, pero yo iba al libro de Sade, que eso, que tiene una narración vibrante, llena de efebos, llena de gente que por alguna extraña razón no quiere estar allí. Y de historias truculentas, donde también hay intestinos por doquier. Oh, magnífico. Es genial. Os leería algún fragmento, pero es que no tengo el libro aquí ahora mismo. No pasa nada. Pero os prometo una cosa. ¿Qué os parece si en el próximo capítulo de Cuarto Reich, en vez de leer la Biblia nazi... Leemos la Biblia Sade. Leo un fragmento de... ¿La Biblia Sade? La Biblia Sade. Los 120 días de Sodoma. Efectivamente. Me parecería fantástico. No es el libro que más me gusta de él, pero sí que es el más bruto. Y deberías fantástico. Hacer, cada vez que leéis la Biblia nazi, meterle, no sé, tío, ambientación a eso, porque no lo hacéis y quedaría guapo. ¿Verdad que es sí? Es que siempre, cuando leís eso, siempre me imagino a Charlton Heston. Leyendo así en plan, no sé por qué, pero me viene a la imagen esa... Por los 10 mandamientos. Sí, pero Charlton Heston, pero super nazi, ¿sabes? Pero las partes que leemos de la Biblia, no todas, pero casi todas suelen ser de antes de que pase lo de los 10 mandamientos. Bueno, da igual, pero... ¿Y sabes por qué te viene Charlton Heston? Te voy a decir una cosa muy friki. Casi siempre cogemos el Deuteronomio, no siempre, pero casi siempre. El Deuteronomio es literalmente la palabra de Moisés. O sea, el tío que está dando las órdenes estas es Moisés. No es el, Dios. El tío del Vengador de la Sangre es Moisés diciéndole a su pueblo lo que tiene que hacer cuando llegue a la Tierra Prometida. La Tierra Prometida parece que es un sitio lleno de horror, ¿no? Porque si tienes que tener a un Vengador de la Sangre y tienes que tener 4 ciudades para que escapen los asesinos... Yo sé. Pero sabemos que se puede huir del Vengador de la Sangre. Si vas a una de las 4 ciudades de refugio, por supuesto. Ahí estamos. Pero no olvides presentarte ante los sabios de la ciudad, porque si no... Porque si no mueres igualmente. Cualquiera puede venir y matar. Sí. Eran tiempos peligrosos. Eran tiempos buenos. Y era digo yo, estás ahí en el desierto, porque no nos engañemos, aquello es el puto desierto. Sí. Y si te pierdes yendo a una de estas ciudades de refugio y casi preferirías que te mataran rápidamente porque vas a morir de hambre y sed en el desierto y luego se te van a comer los buitres. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la pregunta? Que si no preferirías que te matara el tío antes que... O sea, que te mate el Vengador de la Sangre. ¿Quieres que te diga lo que haría? Antes que huir por el desierto y perderte. Yo lo que haría sería excavar una cueva, tirar por mi habilidad de escabullirse, intentaría sacar un crítico, excavaría una cueva y me haría una mina de Minecraft para poder llegar a alguna parte del mundo. Después mataría 3 hienas, a 4 leones, me haría con sus pieles. ¿Pero tú crees que allí hay leones en el desierto? Sí. Menos leones chungos. Pero si tengo... Hay leones en las Rozas de Madrid. Todos los días paso por un edificio y pone ING y tiene un par de leones. Propaganda gratuita. Hostia, ING, páganos. ING, sí. Hostia, hasta decir, te voy a hacer una cuenta naranja. ¿Y tú de qué la quieres? Yo de limón. Ya sabéis, contratar vuestra cuenta limón. Hola, de nueces. Hostia, con eso, eso me acaba de recordar muchísimo a un tío que hacía vídeos en YouTube, creo que ya no los hace, o si los hace ya no estoy suscrito, no sé por qué. Era un tío que cada vez que lo... No me acuerdo cómo se llamaba, si no lo decía, que está muy simpático. Es un tío que cada vez que lo llama una teleoperadora a venderle algo... Ah, lo grababa, ¿no? Eso sí, lo viste. El tío las puteaba ahí a muerte. Y siempre le decía, cuando era una de teléfonos, que eran la mayoría, decía que era de Limonje. ¿Cómo? Le preguntaba si estaba en Orange y él decía que estaba en Limonje. Hostia, qué grande. Y era algo así como, oh, pues no conozco esa compañía. Y dice, claro, porque en tu país no la hay. era muy vasto. Hostia, pues yo tengo que hacer algo de eso también, ¿eh? ¿Nunca puteaste a una teleoperadora? Muchas veces. Te voy a decir una cosa, yo cuando tenía 16 años tenía la teoría, o sea, ¿hace cuántos años? ¿4 o 5? No, hace 9 años. Yo pensaba que cuando Movistar empezó a poner los robots en el servicio de atención al cliente, y te lo juro que lo pensaba en serio, yo creía que era por culpa mía. Porque yo era lo único que hacía. Yo iba a clase y llamaba a Movistar. Y le montábamos cada película. Yo digo una cosa, yo en eso soy un profesional, ¿eh? A ver, o sea, estáis hablando con un... Te voy a decir las dos, os voy a decir las dos más gordas. Más gorda número uno. Llamamos a Movistar. Bueno, llamé yo a Movistar diciendo que me iba a ir a vivir a Italia y que quería saber cómo hacer para tener Movistar en el teléfono. Y el tío, bueno, me empezaron a hablar del roaming y tal. Y yo, no, que yo me voy a vivir para siempre. Que quiero estar con Movistar igual. Y dice, wow, pero es que allí no hay. Y le empecé a comer la polla en plan de, pero es que a mí me encanta Movistar, es mi compañía favorita, Dios, quiero estar ahí, en serio, te juro que no me voy a vivir a Italia si no puedo ir con Movistar. Y os prometo que estuve como 3 horas al teléfono. Qué grande. Con una tipa que empezó a remover cielo y tierra y al final encontró una solución, que no me preguntes cuál era, pero encontró una solución para que pudiera estar con Movistar en Italia. Qué fuerte. Y otra vez, la vez chunga. La gente que llamaba a Movistar en aquella época no era yo solo, era media clase en la que estaba yo. Y el rollo es que hicimos llamar a un tipo que tenía voz de niño pequeño, más que nada porque era un niño pequeño, y le dijo que estaba encerrado en un baño porque su padre lo estaba maltratando y quería llamar la atención al menor, pero no tenía saldo. ¡Hala, qué grande, chaval! No, lo grande fue lo que contestaron. ¿Qué contestaron? Que no podían darle el número. Porque no estaba... ¿Sabes? Como no era un número de ellos. ¡Oh, Dios mío! Y así que teníamos una tabla de madera, porque nuestro colegio era una mierda y allí había tablas de madera por todas partes. y cogimos una tabla de madera, empezamos a darle golpes y yo empecé a gritar en plan de sal de ahí, te voy a matar. ¿A quién estás llamando? Yeah. Y el tío llorando, ¡buah! Me voy, ¿qué me va a matar? No sé qué. Y al final le colgamos el teléfono así, después de estar 10 minutos así hablando. Y al día siguiente llamamos, pedimos hablar con la misma tipa y le llamamos asesina. ¡Hala, chaval! La tía nos mandó a la mierda. Preguntaste por la misma operadora y todo. Eso de preguntar por la misma operadora lo hacíamos mucho, ¿eh? Eso es algo que es llamar 20 veces al día a la misma, ¿eh? Que llegaba un momento que decía, hola, soy tal, ¿en qué puedo ayudarle? Y yo decía, hola, y ya me colgaban directamente. Qué fuerte. Eres una mala persona. Soy un ser cruel. Joder, nosotros no hacíamos eso. Nosotros hacíamos llamadas nocturnas. En plan de, hola, buenas noches, le llamo de Telefónica, tiene una llamada contra reembolso. Pues era cobro revertido. No, contra reembolso. ¿Y cómo es eso? Nosotros le llevamos el teléfono a su casa y usted dice si la acepta. Vale, vale, pues tráigamela. En ese plan, a las 12 de la noche, la peña estaba muy colgada. Eso me recuerda a una sección nueva que íbamos a tener. Hail, amigos. Sí, hail, amigos, de la que no se volvió a saber nada. Bueno, ya la haremos, si hay mucho tiempo. El que más done le llamo. Si la idea es llamar a gente para putearle. Sí, bueno, pues el que llame, le puteamos. Primero le ibas a dar una pizza, ahora le vas a llamar. No, que si nos pagan, llamamos. Si no nos pagan, no hacemos la sección, que el móvil cuesta dinero. Si ingresas dinero como para hacer una llamada, llamo. Ya sabes. Oye, no, a nosotros no nos donaron pasta para llamar, para hacer broma. O sea, lo podéis proponer. Pero no lo estamos promoviendo, lo estamos diciendo. Si nos ingresan pasta y en el motivo de la consulta ponen llamada recadrano gel amigos, yo me encargo de llamar, no me importa. Pero una cosa, vosotros ibais a hacer bromas, algo me suena a mí. Sí, lo que pasa que al final no nos salía, entonces no salían nada más que mierdas. Entonces, ah, pero llegasteis a llamar. Sí, dejamos y nos quedamos con dos inventando una cosa que a mí me daba hasta pena ya, entonces... Como soy de corazón sincero, me llega a dar lástima y dejo. Yo la broma más grande que he grabado para Gravina fue yo solo y me dio un taco de lástima la pobre chavala, porque es que yo en ningún momento, o sea, fui totalmente sincero desde el principio y le dije que era José Luis Depredador y que yo era, pero para que veas la corgadera que tiene. Sí, sí, le digo, señorita, yo soy José Luis Depredador, yo caso... Yo caso personas, ¿vale? Se lo dije así, ¿vale? Y me dice, digo, yo quiero tener internet en el bracito. Y me dice, ¿cómo internet en el bracito? Digo, yo es que me voy a ir a la selva a cazar, ¿vale? Y necesito internet everywhere, internet donde sea, ¿vale? Y además la chavala, como yo he estado trabajando con colombiano, digo, ¿a que usted es de Colombia? Y me dice, sí. Digo, pues yo he estado ahí en Colombia. Cazando gente. Y me dice, ¿verdad? Y la tía me siguió el rollo, ¿vale? Conseguí que me vendiese eso y le digo, pues fíjate, las pobres chavalas, ¿hasta dónde llegan? Digo, ¿esto está en idioma depredador? Y me dice, ¿cómo en idioma depredador? Digo, sí, hombre, el puntito arriba, puntito abajo, el idioma de los depredadores. Y me dice, lo voy a consultar. Pero es que lo mejor es que lo consulta y me dice, sí, está en idioma depredador. Ahí es cuando te das cuenta de que esa gente no hace su trabajo. Claro, es que me dio un montón de lástima, ¿sabes? Porque es que la pobre chavala está deseando venderme lo que sea, ¿sabes? Es que... En idioma depredador. Bueno, pues si lo que escucha es... Lo tengo colgado en Gravina y es súper larga y no paro de decirle cosas y entran al trapo totalmente, o sea... ¿Lo tienes colgado, dijiste? Sí, sí, en Gravina está colgado eso. Oh, cuando para de grabar esto voy a ir a escucharlo. ¿Qué capítulo es, por Dios? ¿Qué es? No lo sé, espérate. Porque... búscalo y nos lo dices. No es ni un capítulo, es una cosa que hice. Porque no grabamos y digo, estoy loco, voy a hacer eso, ¿sabes? Hostia, nosotros somos tan vastos. Nosotros solo pensábamos llamarles del Ministerio de Propaganda para ver qué opinan de la Iglesia Católica. De la Cancillería del Cuarto Reich. ¿Qué más da? Pero subdivisión del Ministerio de Propaganda. En plan, no. Hola, buenas tardes. Le llamo de la Cancillería del Cuarto Reich. ¿Cómo? Del Ministerio de Cultura. En ese plan. Sí. Con pues preguntas, con preguntas como... ¿Qué le parece a usted las barreras arquitectónicas que se están poniendo frente a la gente con minusvalías? Es que puede ser muy grande. O, por ejemplo, como... ¿cuál es la diferencia entre las personas y los negros? ¿Usted me la podría decir? Yo creo por que favor. Eso, llamas a alguien y te pilla una vieja de estas ahí franquistas y la destroza. Y puedes tener el Reich hecho, puedes estar 2 horas hablando con la tipa y el podcast ya puede ser eso. Eso sería épico. Épico. ¿Usted qué piensa de los pantanos? ¿Habría que hacer más pantanos en España? Oye, pues los pantanos, joder, son guays. Sí, sí, es una de las cosas buenas. Pues, ¿usted tiene hijos? ¿Sí, no? ¿Hijas? ¿Sí, no? La pregunta siguiente es ¿por qué? Si hubiese preferido o pudiese haber elegido... ¿Sus hijas habrían sido monjas? ¿Si no? ¿No sí? Hay que hacerlo eso, puede molar mucho. ¿Usted qué piensa de la enfermedad de la homosexualidad? Eso es lo que se conoce como una pregunta dirigida. Al público. No, pregunta dirigida es una pregunta que estás manipulando la respuesta antes de que te responda. Sí, por supuesto. Pero aquí no se manipula nada. Si le preguntas qué opinas de la enfermedad de la homosexualidad, sí. ¿De qué color es el jabón de judío? ¿Usted consume detergente para lavadoras? ¿Sí? ¿No? ¿Conoce su procedencia israelí? En caso afirmativo, ¿cuántas lavadoras pone usted al día para su marido? En caso negativo, ¿y por qué sale usted de la cocina? ¿Usted sabe lo que son los preservativos? ¿Ha probado a ponerse uno en la cabeza y asfixiarse? Preguntas típicas, clásicas, que solo la Cancillería del Reich puede hacerte, porque esto no es una taberna, ni esto es galáctico. ¿Y por qué pones la voz de la taberna? Porque me ha salido, estoy por la noche... Porque son las horas, estamos aquí. Son las horas, con estamos aquí. Con nocturnidad y alevosía. En esta silencio. Y la mítica frase, ti. ¿Qué te pongo? A mí me pones a mil. Guau. Wow. Quiero grabar con Ray Jaén porque además es un tío que me cae de puta madre, ¿lo sabías? Pues te perdiste una conversación de 3 horas el otro día. Ya sé que me la perdí, pero estaba trabajando. Como buen trabajador español, no como esos parados que dicen buscar trabajo y en realidad lo único que quieren es morirse de hambre. Hacernos un favor y moriros ya. Es lo mejor que podéis hacer, parados de mierda. Eso, hay que quitar un poco de carga social del país. Si estás parado, estás escuchando esto y te gusta trabajar, constrúyete una cámara de gas y métete dentro. Yo, si estás escuchando esto y estás parado, yo básicamente te presto la maquinilla. Y te afeitas. Y te afeitas, efectivamente. En la espalda y el pecho. ¿En la espalda por qué? Porque los electroshocks o la silla eléctrica luego huelen a cortezas de cerdo. Pero yo estaba hablando de maquinillas de cortar. ¿Cuellos? Sí, por ejemplo. Córtate el cuello con la maquinilla de cortar cuellos. Y déjanos en paz a todos ya. Y déjanos en paz. Putis. Vete al Lidl y cómprate un precio bajo. Porque está visto que tu precio no vale de nada. ¿Alguna cosa más que incorporar a esta nueva sección de... Pienso porque no existo y tengo hambre porque no pienso? No sé. Divagando en la noche. Es un espacio patrocinado por el Ministerio de Industria, Gobierno, Hacienda, ¿qué más ministerios hay? De Sanidad, de Educación, el Ministerio de Educación. ¡Qué gran ministerio! Y esto está patrocinado por el Ministerio de Educación. De Spanien, de que sí. De Spanien, de Breiter Dixit. También está patrocinado por el canal de Isabel II. Porque, como sabéis, en España solo hay dos canales, Isabel II y Isabel I. Telemadrid es falso. Ya que estamos con reinas, tengo que preguntaros una cosa de rabiosa actualidad. ¿Qué opináis de ese accidente que sufrió el Big Bang hoy, bueno, ya ayer, día 26 de junio de 2012? ¿Cómo es ese cambio de nombre tan desafortunado? ¿El qué? ¿Tú no sabes que el Big Bang ahora ya no se llama Big Bang a partir del día 26 de junio de 2012? ¿Ahora cómo se llama? ¿Big Tom? No, ahora se cambió de sexo y ahora se llama Elizabeth Tower. Elizabeth Tower. Pues sinceramente me parece un nombre muy acertado. ¿Por qué? Porque es una mierda de torre. Es un reloj de mierda. Impuntual. Impreciso, incorrecto, innombrable, inagujable. Pipu, pipu, pipu, pipu, brin. No sé, ¿qué más? Es un reloj de mierda. Como su reina. Esa reina que lleva unos colores de una falsa bandera. Que dirige a un pueblo de mierda. Oye, que esa tía es la reina de Canadá, mucho cuidado. A esa señora que es la reina de Canadá. Que tiene un río de mierda, se llama Tames. ¿Cómo le puedes llamar a un río Tames? Aquí el único en España, los Tames que tenemos son rumanos. Dicen, dame un euro. Señora, usted que se ha metido una Queen Tower of your fucking mother, váyase al Piccadilly Circus, móntese en su vigelle, tírese al río y deje de respirar. Estoy sobrecogido por esa voz nasal. No es una voz nasal. Es una voz interior. Es como esos gases que te da la Coca-Cola. Viene del interior de la nariz. No. Viene de que soy tu padre. Es que ya es muy tarde. Me están diciendo los murciélagos que me calle, que no pueden volar a gusto. Pues cállate, porque llevamos 2 horas y pico. Pues aquí va a terminar la transmisión. Pablo, ¿tiene usted algo más que decir? Nada más. Buenas noches a todos. ¿Cómo que buenas noches si para ti es de tarde, cabrón? Eso es querer dar envidia al resto de españoles que están tranquilamente en sus lechos descansando al lado de... En sus lechos descansando y... En sus lechos solos, descansando. Solos al lado de su mano derecha, que es como están los oyentes de podcast. Porque sí, chicos, los zurdos no valéis para nada, solo valen las manos derechas. O eso dicen los musulmanes al menos. No, los musulmanes son válidas las dos manos. Porque las dos manos son limpias y pulcras. Hasta que te limpias el culo con la izquierda. Eso no lo hacen los musulmanes. Los hacen. Sí. No, los hacen por las zonas de Indonesia y por aquellas zonas. ¿Qué más da? Son morenitos, no, pues eso. Son morechinos. Sí, la verdad es que sí, es una fusión extraña. Es como el jazz fusion. Pero en persona. ¿Habéis oído alguna vez el canal de Vaughan Radio? Sí. Yes, my friends. My name is Richard Cadrano. And then, and welcome to Vaughan Radio. On your TV and your favorite program. Quiero pedir perdón a la audiencia por este caída a los abismos del alcoholismo y las drogas que está sufriendo R. Cadrano aquí delante nuestra. Today no me he tomado mi medication. Creo que este hombre necesita ayuda. Es como Stephen Hawking. Es muy listo, pero su mujer le pega y además es un poco parado el hombre. Ya descubre la verdad sobre el universo. ¿Ves? Es Stephen Hawking. Es lo mismo. Su mujer le pega, es, aunque sea muy listo y habla raro. Y habla raro. Habla una computadora. Pues eso, yo creo que podemos ir cerrando la mierda esto. Ya puedes editar esto, ¿eh? Porque obviamente, venga, obviamente no. Quiero que la audiencia del Reich sepa cómo son la mayoría de los podcasts, o más bien, cómo eran la mayoría de los podcasts cuando yo empecé a escuchar. La mayoría eran esto. Tres colegas hablando de nada, pensando que a la gente le interesa algo. Ahora, yo lo que tengo que flipar es toda esta gente que me habrá estado escuchando en plan, oh, se ha puesto profundo para no decir una puta mierda. Y se habrán tirado los 10 minutos que he estado hablando como un gilipollas, asintiendo con la cabeza, con una sonrisa forzada esperando a que dijese algo gracioso. No ha dicho nada. Pues sí. Yo quiero deciros que acabáis de tirar con 2 horas y pico de vuestra vida. El icono de Recadrano ha desaparecido. ¿Qué es lo que yo estuve haciendo durante muchos años? ¿El qué? Tirar con mi vida a la hora de oír podcast. De hecho, cuando consideré que estaba parando de tirar con mi vida oyendo podcast, a lo mejor fue hace un par de años. Qué tristes somos. Ya. Y bueno, ya que estamos cerrando... ¿Alguna pregunta más, Pablo? Nada, nada más. Ya no me atrevo a preguntar más. Sé valiente, estás, hombre. Si la gente te va a odiar igual. Si lo estás deseando. No, o sea, no me atrevo porque si pregunto se va a extender más todavía. ¡Hala, hijo de puta! Que no quiero decir nada más. Hombre, su razonamiento tiene el hombre. ¿Qué razonamiento? Que me dé una razón lógica. ¿Tú qué has hecho por el podcasting? A ver... Yo. Algo lógico. ¿Lo ves? No pueden decir nada. It's the dark side. Y con eso nos quedamos. La gente esta no hizo nada por el podcasting. Nosotros sí, aunque ahora mismo no estamos haciendo demasiado, la verdad. Es que, ¿de qué vamos a hablar más, tío? Es que, ¿qué hora es? Es que está todo a oscuras, tío. Solo quiero que sepáis que ahora mismo, en hora española, son las 2:45 de la mañana. Está la luz, está a oscuras. El podcasting es una mierda. Y es así. El podcasting español es una mierda. No dejes de escuchar Cuarto Rage Podcast, hijo de puta. Ahora, esto puede ser una especie de making of. Ahora ya sabéis lo que hacemos mientras no estamos grabando, decir polladas. Sí, no, esto es básicamente lo que solemos hacer con invitados y sin invitados, ¿eh? Sí, sí. Los invitados solemos hacer como Pablo, los excluimos en un rincón mientras nosotros hablamos. O sea, como podéis comprobar, la participación suya se ha dedicado a hacer preguntas, las mismas que puede hacer tu vecino de por qué gritas o cualquier otra gilipollez, y se ha quedado callado como una puta. ¿Por qué? Porque no tiene nada que decir, no puede, ha sucumbido al rage. Como todos vosotros, hijos de puta. Eso. Así que nos veremos próximamente con un capítulo de verdad. No sé si ponerle número a esto. Ponlo especial. Sí, especial, mismamente. Especial es, la verdad. Especial en el sentido... ¡Ay! Más especial de la palabra. A ver, hay un sentido, hay dos sentidos de especiales. Es especial y es especial. Efectivamente. Pues, en ese segundo sentido. Este es especial como un prolapso genital. Sí. Sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Y bueno, podéis escuchar podcasts normales en cuarto-rage.blogspot.com. Sí, el resto son lógicos. ¿Y dónde podemos escuchar Gravinas y tal? El resto no son lógicos. No. Ha dicho alguien por ahí que no. He dicho o no. Ah, o no, joder, perdona, es que desde Yucatán se te oye muy mal. Ah, va a ser eso, la fibra óptica. La fibra óptica, tú tienes, ahí tenéis fibra miopia en vez de óptica. Y nada, si quieren escucharme, pues que me busquen, ya está. Pero da una dirección, hombre. Mira, para una vez que dejamos a un andaluz hacer spam aquí. Sí, es raro, me siento bastante extraño. Por eso. Gravin82.com. Y ya está, ¿tienes dominio propio? Hombre, por supuesto. Es un tío ahí millonario el hombre. Sí, tiene dominio propio. Les va a tener el negocio, tío. Viajes a Perú, parado, que no hace una puta mierda. No solo tengo dominio propio, sino que además tengo merchandising. Y la gente lo compra. ¿Que tienes merchandising? ¿Cuándo vaya a poder decir vosotros eso? Hombre, pues yo tengo perdona, merchandising pero, tuyo y me lo dieron mira, gratis, que fue mejor. Vamos a ver, mira, nuestro merchandising consiste en un camión de cerdos que hemos comprado para poder mutilarles la cabeza y regalar cabezas de cerdos sangrantes a domicilio. Ese va a ser nuestro merchandising. Contra eso no vas a poder competir. ¿Tú sabes el desalojo del 15M de Barcelona? Eso es nuestro merchandising. Efectivamente. ¿Tú sabes el rescate del euro? Ese es nuestro merchandising. Todo forma parte de un elaborado plan, como explicamos en el capítulo anterior. Es más, la cara del rey en el euro la hemos puesto nosotros. Porque estamos orgullosos de pagarle porque sí, porque tiene que haber clases en este mundo. Efectivamente. Obreros de mierda. Eso. Los obreros para los comunistas, joder. Y eso, con estas reflexiones tan profundas, ponemos fin a este especial. Profundas como un prolapso anal. Sí. Prolapso en el búnker, le llamaré a este capítulo. Me parece fantástico el nombre. Prolapso en el búnker. Es muy bueno, tío. Señor. Y bueno, pues eso, nos veremos próximamente en un próximo capítulo. Y Gravina graba más que nosotros, así que los veréis más próximamente. Y tiene merchandising. Pasaros por su tienda. ¿Cuál es la dirección de tu tienda, de Gravina? Es que tengo varias. Entonces, que se pasen por la web y que le den a tienda gravinera, si vamos, quieren. Pues, si tienes, si que no, tienes pues una nada. Puta mafia ahí, no, vamos. Tú tienes varias y mi mujer tiene ovarios. Y este ha sido el chiste de R. Cadrano. Buenas noches a todos. Ay, qué chungo. Pues nada, señores, mis perros se mean. Antes de cerrar, yo quiero obligar a Pablo a que grite saludad al Reich, hijos de puta. Si tiene cojones. Sí, es que yo por la ventana. Yo soy de corazón sincero, yo no puedo decir eso, tío. Por eso te obligo. Tiene el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegrías. Tiene el corazón contento, saludar al rey, a ese puto viento. Entonces, nos quedamos con eso. Pablo es un cobarde de mierda que no se atreve a gritar nuestro tagline. Yo puedo decirle que saluden al rey si quieren y que comen cosas ricas, pero hijos de puta no, yo no puedo llamar a nadie, tío. No, pero no si nuestros oyentes son hijos de puta. Eso lo dirías tú. Y lo dicen ellos también. Bueno, pues nada, soy todo una panda de hijos de puta. Venga, yo también. No, saludar a parece correcto. Hijos de puta. No modifiques el saludo. Eso. Tienes que decirlo. Pues, saludad al rey, hijos de puta.